Protestan los trabajadores de Radio Ciudad y la 2x4 por problemas edilicios. Los trabajadores de Radio Ciudad y la 2x4 protestan frente al edificio de la emisora que se encuentra en el Centro Cultural San Martín por problemas edilicios. No funcionan los cuatro ascensores y los estudios de transmisión se encuentran en el noveno piso. Los locutores, los periodistas, los operadores y el personal administrativo denuncian que los ascensores funcionan mal desde hace 3 años, pero la situación se agravó en los últimos meses cuando en abril hubo un principio de incendio en uno de ellos y hace algunas semanas varias personas quedaron atrapadas durante muchas horas. Los trabajadores aseguran que además el interior del edificio se encuentra visiblemente deteriorado y las obras de remodelación que se iniciaron hace más de 6 años durante la gestión del ex jefe de gobierno Jorge Tellerman todavía no finalizaron, ya que en varias oportunidades se paralizaron por falta de pagos. Esa situación contrasta con la inversión que realizó en tiempo y forma el macrismo para construir una plaza seca en la entrada del edificio donde comenzó a funcionar un bar y cuya concesión es denunciada por haberse realizado de manera irregular. Desde la legislatura, los bloques opositores aseguran que es una muestra más de la política macrista de privilegiar lo privado en desmedro de lo público, en este caso el Centro Cultural San Martín, Radio Ciudad, la 2x4, donde en estos momentos no hay programación al aire, se transmite música y una locutora explica que los trabajadores no pudieron llegar a sus puestos por problemas edilicios. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Un colectivo de la línea 109 se incrustó contra una vivienda en Paraguay y Agüero. El tránsito está totalmente cortado en estas dos calles y los desvíos se realizan por Gallo y Mansilla. Por otro lado, continúa el corte total en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional 228 por reparación de alcantarilla. Esto es entre la rotonda de acceso al Parque Energía y el empalme con la Ruta Provincial 73. Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución, respetar las indicaciones de los banderilleros y la señalización existente. Belén Russomano, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 6 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señoras y señores? Que dice muy buenos días. Estamos dando comienzo aquí a Mañana Más. Había escuchado justo en el momento en que estaba diciendo muy buenos días un coso del celular, pero ya por suerte se ha callado. La que no se ha callado y ni se ha callado nunca, la señora Cintia, también. ¿Cómo le va? También que dice buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espere que este, le prendamos el micrófono. Ahí va. Perfecto. Ah, bueno, ahí está. Muy buenos días. Muy buenos días, sí. A vos, Lucho, a todos nuestros queridos oyentes. Volví después de este viaje por Río Gallegos. Anduviste por los sures. Sí, señor. ¿Mucho viento? ¿Te volaste o no? ¿Sabes que no hubo viento? Fue increíble. No, no, digamos, la huella de los árboles demuestra que el viento efectivamente hace de las suyas por esa tierra, pero no. Qué gracioso, de los árboles de la Patagonia, viste que tienen esa cosa. Están todos inclinados. Están haciendo así, tienen una posición como que sí, efectivamente. ¿De qué testarudo que soy? Me la rebanco y acá estoy. Bueno, y se les nota, porque además son árboles pesados, y viste que cuando están deshojados, tienen, son totalmente aerodinámicos, digamos. Sí, todos deshojados sí, estaban, claro. Todavía nos tocaron unos días preciosos, un sol increíble, y después, como corresponde, el día que me estaba por ahí empezó a llover. Así que bien, porque yo estuve con sol permanentemente. Está bien, es muy bien, es una buena. Y con muchos oyentes, Lucho, un montón de oyentes de la radio. Nos escuchan, ¿y por dónde nos escuchan? Por internet, la mayoría, pero, por ejemplo, en Río Gallegos, la Radio Universidad baja la primera hora. Así que en este momento nos están escuchando, por ejemplo, Liliana y Roberto, unos fenómenos que nos invitaron a cenar, que nos acompañaron. Me dieron un documental, mira, de Roberto. Porque estabas pasando por la calle y te dijeron, ¿querés venir a comer? ¿Así? Vinieron a la charla, en realidad, que dimos en el marco de Café Cultura, este programa que tiene la Secretaría de Cultura de la Nación, que es realmente interesantísimo porque lleva a distintos rincones de todo el país a personas que dan charlas. En nuestro caso fue sobre la comunicación como un derecho humano versus el supuesto derecho de las corporaciones. Entonces, mira, estuve acá en la Asociación Cultural Dijepolín, que están haciendo un laburo bárbaro en un barrio ahí enfrente del barrio 400. Tienen muchísimos talleres, dan clases de apoyo para los chicos, y la charla se dio ahí, y ahí es donde fueron estos oyentes, por ejemplo Roberto Arismendi, que me dio un documental que hizo por allí, Liliana, toda esta gente que después nos llevó a comer. Luego nos fuimos a Calafate y Mauro Murúa, alguien que me dijo, por favor, dale a Lucho, ¿dónde está? Ahí está. Dale a Lucho. Calafate mandó. No, mira, no, qué bueno. La mermelada de Calafate sí me interesa. Esa se la traje yo porque usted me lo pidió. La mermelada de Calafate me dio una orden. Parece idea. El viernes me dijo, me trae mermelada de Calafate, y yo la anduve buscando. Pero lo de Mauro es esta. Una mostaza hecha casera, una mostaza casera. ¿No sabes lo rica que es? Sí. ¿Está buena? No, vale, no, no, buenísima. Ayer comí la mitad de otro frasquito. Y le digo a todos los que, a todos mis compañeros que están acá, que si dudan acerca de seguir la profesión acá en Buenos Aires, Prensa Libre está buscando periodistas. Allá en Río Gallegos. Te traje el aviso, Lucho. Es mucho bien. Se me vuela todo ahí. Es raro encontrar avisos de que buscan periodistas. Y bueno, ahí había uno. Yo busqué uno y lo encontré, el señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo anda, hola? Buen día a todos. ¿Todo bien, estás, usted? Lucho? ¿Vos sí, aquí? Todo perfecto. Me estaba acordando una breve anécdota recién, che, cuando estaba hablando de venía a comer. Que te va a interesar, porque el padre de Neruda, que era ferroviario, que era un tipo de Temuco, vivía en Temuco, en el sur de Chile, y cuenta Volodia Teitelbonense en esa biografía que el padre de Neruda no podía comer solo. Como vivía de ferroviario, muchas veces le pasaba, viste, que le tocaba estar una noche, la mujer estaba en otro lugar, y qué sé yo. Entonces el tipo lo que hacía, se ponía en la puerta de la casa y decía, ¡ch, ch, al primero que veía pasar! Venga, venga, venga a comer conmigo. Y lo invitaba a comer a la casa, digamos. O sea que efectivamente... No quería comer solo. Entonces llegaba cualquiera que veía, lo acompañaba, venga a acompañarme a comer. Lo invito a comer, venga a acompañarme a comer. Bueno, ¿todo bien el fin de semana? ¿Cómo lo pasaste? Perfecto, perfecto. Ayer, además, con todos mis amigos, festejamos el Día del Grito Mexicano. Mezclado con el Yanatobá, porque había algunos rusitos por ahí. Claro, paisano, que empieza ahora, digamos, del 5773, una cosa por el estilo. Fíjate después, un número raro, sí, un parecida, año. Parecida, pero bueno, básicamente un comilón de aquellos. Es como estar de la huerta. Con chilaquiles y una mesa dulce extraordinaria. Bueno, todo muy rico. Escúchame, toda esa cosa, todo ese picanterío, ¿no te hace mal? Porque no... A mí no, no. No, porque hay gente que la sufre. Me coloca muchísimo. Ok, no, perfecto. No, porque hay gente que la pasa muy mal y tiene como consecuencia de largo plazo en el sistema digestivo, podemos decir. Así lo decimos, muy muy elegante, y no usamos esa palabra tan espantosa para decir lo que le pasó a Poncio, por ejemplo. Claro, claro. ¿Cómo anda, Ojito Daniel? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy bien. Buen día. ¿Cómo anda? Bien, todo en orden. ¿Arrancando la semana? Y bueno, el lunes es así, ¿qué va a ser? Está nublado. Está feo. El alerta está meteorológico no dio aviso. Viste que el domingo se terminaba el mundo. Bueno, vos estabas viajando por la República Argentina. Me fui para la Pampa. Viste, alerta, no sé qué, que nada. Y no pasó nada, no, sí. Nada. Yo veía en el diario, porque leía, digamos, en internet los diarios y qué sé yo, y decían alerta, alerta, y no pasaba nada, no era tampoco tan grave. Por ¿no? mi casa ni llovió. Ni llovió nada. O sea, ni llovió, pero sigue nublado, 13 grados 7 décimas la temperatura, sí. Para hoy como mucho 18 grados, y sí, pronóstico de lluvia para todo el día de hoy, para mañana. Está nevando en Bariloche, che. Y hasta el miércoles a la mañana. Hasta el miércoles pronóstico a la mañana, en estas condiciones. Sí, sí. Está cayendo la nevada de los tulipanes, me parece, ¿eh? Según me han contado, está nevando en Bariloche, ahora me voy a fijar cuando abra la compu y ver bien qué hay en términos de nieve allá, porque puede ser, si estamos más o menos cerca del 20 de septiembre, se puede estar dando esa situación. Y yo te diría que la alerta que camina, se viene Martín Sabatella al frente del AFCA, Lucho, sí, en un ratito te cuento. Me he enterado, sobre eso, ¿eh? Sí, vamos a estar hablando de ese tema gran en un rato noticia. Seguramente. Sí, gran sí, la noticia. Verdad que sí. Importante, noticia, importante sí. Noticia también de cara a lo que venía pasando con la Autoridad General de Aplicación de la Ley, ¿no? Claro, y de cara al 7 de diciembre, que por lo menos en estas charlas allí en el sur, sí, todo el mundo estaba muy inquieto, con mucha participación y preguntando. Y el 7 de diciembre, así que este futuro nombramiento, ahora hay 10 días para que se presenten las impugnaciones y demás, pero aparentemente Sabatella estaría frente del AFCA, renunció Santiago Aragón. ¿Qué dice? ¿Cómo era su nombre? Magallanes, ¿cómo anda Magallanes? ¿Qué dice? Sumando consignas, Luciano. Se ríe el mismo, ¿qué pasa? ¿De qué se ríe? ¿Cómo? Sumando consignas, Luciano. Pero, perdón, ¿es una bolsa de consignas la que usted está haciendo? O sea, sumando consignas ahora para esta nueva convocatoria, que parece que no doy más con la agenda. Parece que el 28 hacemos otra. ¿Ya? Sí. ¿Pero es la virtual esa? Traten de no sobreactuar. No. Pero lo peor es. ¿Sabe una cosa? Sumo otra consigna para el 28. Otra... ¿Qué pasa? Problemática que no tiene respuesta. Mientras sigue esta invasión, el gobierno sigue el... Mosquitos, sí, usted lo dijo. ¿Qué pasa, Cristina? Se gasta todo el dinero para fútbol para todos y no hay para una avioneta para fumigar. El otro día salgo al campo que tengo. Sí. Casi anduvo en andas con los mosquitos. Parece Maravilla Martínez con Chávez, a los puñetazos con los mosquitos, porque eran machazos, viejo. Sí, no, bueno, pero eso tiene que ver con las inundaciones, Magallanes. A veces pasa, ¿vio? Tengo consignas, ¿eh? Sigo sumando consignas. Mientras sigue el viva la pepa y el despilfarre, porque a mí Maravilla no me hizo olvidar. Qué injusta que es la Argentina. ¿Por qué? Estamos todos hablando del boxeo y la marcha quedó ya en el olvido. Usted está hablando del boxeo, nosotros empezamos a hablar del boxeo. Pero es así, ¿eh? Tengo una consigna. Basta de mosquitos, Cristina. Solucionemos los problemas de la gente. ¿Te parece que es una consigna para llevar un acto público? ¿Eso? Te digo que arranquea con las que vi. No te digo que será un top 5, pero en el top 10 entra tranquilamente, Galende. Muchísimas gracias, Magallanes. Fer, ¿cómo está la cosa? ¿Está todo mal? Bueno, ¿tenés algo ahí como que funciona? Sí. Hola, buen día. Hecho en Buenos Aires, la Bersuit. Juntos de la mano por el parque vamos, todos nos miran pasar. ¿Acaso tengamos monos en la cara o algo que les gusta más? No me digan nada, que la vida es rara y hoy vamos a improvisar. En lo establecido hay tanta pavada, no queremos ni pensar. De la mano como tres enanos en la tarde celestial. Pasa un heladero y una mariposa posa sobre el preocupados. recuerda este abrazo a una fogata invernal con los compinches del barrio apantallando el amor y el fuego para avivar este candor y así apagar el dolor y transitar otro carril curioso, libre y feliz. Te va Violeta Mucci, Bárbara Diogo, Paula Nicolini, Nora D'Asensio. Hecho en Buenos Aires, amor pura sangre, somos mucho más que vos. Cante Marita. Hola Fernando Ponte en la operación técnica. Como es tripartito, sobra el apetito. Nos queremos de verdad. Recto traiga más panes, que hay muy buenas tortas. Si se dejan devorar. Como recuerda este abrazo. Apagar el dolor y transitar otro carril curioso, libre y feliz. Qué lindo, ¿eh? Buen día. Bienvenidos a Mañana Más. De la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 9:19 en este momento en Argentina, para que se puedan comunicar con nosotros, ojito de miel, ¿qué es lo que deben hacer los oyentes? Nos llaman al 4-999-8700, también a través del 0810-222-0870. Esta es la línea nacional. Precio de llamada local desde cualquier punto del país. Y se comunican así de fácil, o en el Facebook, Mañana Más, ahí el muro siempre está a full, o el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Perfecto, espero que anden los teléfonos porque las computadoras no están andando y están trayendo algunos problemas para poder hacer el programa. Toma pesado, que no es claro. ¿Quién? ¿Las computadoras? Sí. No, hay veces que se trata de otras cosas. No te creas. ¿No es que te va a bonetear el lunes? No te creas que es un problema siempre de las computadoras. A veces son otros problemas, sobre todo teniendo en cuenta lo que hay. Bueno, dígame, Octaviano, querida. No, lo que te quería contar, Lucho, del sur. Bueno, varias cosas. Anduvimos allí por Río Gallegos, estuve en el mausoleo de Néstor Kirchner. Y a pesar de que vivimos y trabajamos haciendo análisis de discurso, de construcción de sentido, sabiendo que Clarín, La Nación y los asociados viven magnificando, juro que pensé que el mausoleo era mucho más grande de lo que es. La verdad que me llevé una sorpresa porque lo vendieron en su momento, ¿te acordás? ¿Pero eso te parece que es por Clarín o es por tus convicciones? No. Después, una vez que entras, naturalmente vivís otro tipo de cosas. Pero pensé que se iba a ver desde cuadras y cuadras y cuadras. Lo compararon en su momento con el mausoleo de Napoleón Bonaparte. Bueno, tantas cosas se dijeron que era lo más dijeron grande. Dijeron de él que era faraónico. Que era faraónico, sí. El lugar. La verdad que no. O sea, los faraones lo hubieran desconocido. Claro, no lo hubieran visto. No lo hubieran reconocido. Era seguido de largo. Y muy emotivo porque hay muchísimas banderas de la Cámpora, de Colina, gente que va y que deja algunas frases, flores, muy pocas placas todavía, la de la CAME, que hace poquito estuvieron allí para el Día de la Industria y en agradecimiento. Y después entras, efectivamente, subís a un primer piso y desde ese primer piso, bueno, ves el ataúd con la bandera argentina, con la remera de su club, un par de rosarios por allí, un osito peluche, la bandera que llevaron al operativo Cóndor, que hace muy poquitos días se la acercaron a Cristina. El operativo Cóndor del año 66, lo que fue la toma. A Malvinas. Que se la dio María Cristina Barrier. María Cristina Barrier era la esposa de Dardo Cabo. Eran, en ese momento eran novios cuando se produce, digamos, el episodio este. Tuvieron una hija juntos y todo. Y era fotógrafa María Cristina en ese momento. Y periodista. Entonces, Más periodista que fotógrafo. Y sacó una buena serie de fotos sobre lo que pasó en esa toma del operativo Cóndor. Quien viajaba en ese avión era Héctor Ricardo García. Claro. ¿Y qué lo cuenta luego? Claro, escribió un libro, 100 veces me quisieron matar. Inclusive reconoce, de alguna manera, Héctor Ricardo García, que financió de alguna manera esa operación. Cierta autoría. No es solamente él el que participó, digamos, en la autoría de esa operación. Pero recuerdo eso también citado por la presidenta, cuando dijo María Cristina Barrier, me pasó esta bandera, y dijo, es la bandera más sucia de las que se izaron allí en Malvinas, ¿no? Y una mujer que tenía algunos problemas de salud, que tiene algunos problemas de salud, que a la presidenta le mandó una carta el día que le envió la bandera, y allí está la bandera. La verdad es que muy emocionante, algunas fotos mostrando ese Néstor irreverente, ese Néstor que se tiraba de los palcos sobre la gente, el que tenía la frente cortada después de que se golpeó, ¿te acordás? Con una cámara fotográfica. La verdad es que es muy emocionante. Magallanes, lamento que usted no haya podido ir, porque muchísima gente de Río Gallegos, quiero que sepas, Lucho, muchos oyentes le mandaron muchos saludos. No sabes la cantidad. Magallanes, si usted se va a caminar por la calle de Río Gallegos y lo saludan, sería maravilloso. Es perfectamente afuera de este país. Le han mandado mensajes, me han dicho algunos de que lo hacen los hace reflexionar, Magallanes. Gracias. Y ayer en la comida con mis amigos de México, los Argemex, también muchos me mandaron saludos para Magallanes. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo a todos los compatriotas mexicanos. Quiero decirle que yo hinchaba por Chávez. Le dije de Río Gallegos, disculpe. Quiero decirle a los mexicanos que hinchaba por Chávez. Sí. Le dije a la gente de Río Gallegos, le dije a la gente de Calafate y solo menciona a los mexicanos. Y si no, bueno, y a la gente del sur, que esperen un tiempito para que yo pueda ir, Tengo realmente la agenda ocupada. Pero usted está en una proyección, perdón, porque lo que trae Ulano es que también me hace pensar en la idea de usted tiene una proyección latinoamericana, digamos. Bueno, tengo amigos. Oppenheimer es uno de mis amigos que vive. En Miami. ¿Y Miami qué es? No, nuestra proyección es la capital de Latinoamérica. Ah, ok. Para nosotros Miami es la capital de Latinoamérica y desde ahí proyectamos hacia todo. Esto es porque hablan, sí, porque hablan todo el sur, de esta, ¿no? Y Oppenheimer es realmente un intelectual del cual yo me considero un discípulo, porque bueno, no, tampoco es mi maestro, pero sí pasos a seguir. Voy a ir a Río Gallegos. La verdad es que tiene que ir a Río Gallegos. Sí. ¿Usted dice que nos están escuchando ahora? Por supuesto, nos están escuchando a través de Radio Universidad. Gente maravillosa, estuve allí en la radio, se hace muchísimo esfuerzo. Hola Foquitas, ¿cómo andan? Yo le digo Foquita, pingüino. Es desagradable. Soy irrespetuoso, le estoy contando que la gente de la universidad, que estudiantes, que docentes, hacen un gran esfuerzo para comunicar desde allí. Foquitas, hola Foquitas mías. ¿Qué va a decir? ¿Elefante marino o lobito? No, elíjase un animal de costa que sea un poco más agradable. Pero son comunicadores, ¿no? Usted sabe que el pingüino es un animal que me causaba simpatía. Sí. Ahora no. Ahora no le gusta mal, le parece que camina mal. Tengo un regalito para usted, Felipe. A ver. Sí, ya lo... ¿Quiere un chocolatito? ¿Cómo no? ¿Le gustan los chocolates? Me encanta. Mira lo que les traje. A ver. Mire. Ay, pingüinos de chocolate. Gracias, le agradezco. Le agradezco. Es muy temprano. Me dijo que le encantaba el chocolate. Después del 2015, quizás. Buah, a ver. Yo que le traje. No, quería contarles esto, que la semana pasada, en lo que fue un hangar aéreo aquí nomás, en Morón, se filmaron escenas para una miniserie premiada por el Inca y coproducida por el actual directorio del diario Crónica, que recrea el operativo Cóndor. Ah, mira vos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿sabés quién la escribió o algo de eso? No, ¿no? En esta semana voy a pasarles información. Ah, estaría bueno, buenísimo, me interesa los pies a la cabeza. Sí, sí, porque además creo que salió de Morón el avión. Estaba pensando eso, si había salido o no del aeropuerto de Morón. Y pero lo que pasa es que era un vuelo de línea regular, no sé, ahora voy a, tengo una confusión. Digamos, recrearon la situación ahí en, bueno. Y recrearon Malvinas en una tosquera cercana a Morón. ¿Qué haces, Brienza? ¿Cómo andás, loco? En este momento paseando en micro por el Boulevard Oroño, mira. ¿Por Boulevard Oroño, Rosario? Sí. Y altura, decime qué calle, a ver si tengo gente para saludar. Boulevard Oroño y Sarmiento. Y Sarmiento, no tengo gente para saludar. Ya estoy por afuera. Porque está cerca de mi vieja vive por ahí cerca también. Si querés, podés irte y decir, Norma, me das unos mates para y hablas algo de historia. Decirle que haga unos escons, algo y bajo. Sí, ¿cómo te gustan los escons? Bueno, ¿qué dice usted, Brinza? ¿Qué anda haciendo por ahí por Rosario, Rosario? Sí, vine a ver. Me empomaron un poquito porque vine a dar una charla a Córdoba el viernes y después me fui para las sierras y después me llamaron que tenía que dar una charla en Rosario, así que me tuve que venir corriendo para Rosario y acá estoy. Pero parece la gira de los chalchaleros lo tuyo, o sea, como una... Lo mío es algo así, sí. Yo ya dije, es como Cafrune a caballo por la patria. ¿Y está con el poncho de Vicuña o no? Por supuesto, ya me van a llevar puesto. ¿Vos sabés que te vi la imagen de Brienza caminando por el Boulevard Oroño con el poncho de Vicuña? ¿Camino a dar una charla en dónde, sabes? ¿Ah? No, la di ayer a la noche en Puerto San Martín, Puerto Libertador San Martín. Impresionante lo que es el litoral, de lo que va desde Rosario al Puerto San Martín, lo que son las cerealeras esas, son impresionantes. Es impresionante, han hecho puerto propio, ahí, ¿viste? Ahí te das cuenta lo que es el verdadero valor, el verdadero precio de la soja, ¿eh? Sí. No hay, son ciudades hechas de soja, ¿eh? Sí. Silos de 6, 7, 8 pisos. Es impresionante el dinero que hay así, el valor en exportación que hay así, sobre todo llegando a la altura de Baigorria. Sí. Es impresionante. ¿Viste alguna carga de barcos que son bien impactantes, digamos? Porque ¿viste qué es? Porque ayer anoche me fui a cenar ahí al río y pasaban un par de barcos y decía, todos se están llevando de acá. Pues es que una breve anécdota, voy a hacer así, yo fui varias veces ahí a ver cómo era la movida, y en los momentos de crisis por ahí más duro, en el año 2002, 2003, que ya se veía, digamos, una recuperación de la industria agropecuaria, vamos a llamar así, llegaban los camiones a la entrada del puerto de Timbúes, ahí, que es un puerto también muy grande, que queda pegadito al que vos estás marcando, de Granado de Baigorria, y pesan a los camiones. Y ahí, los tipos tienen que entrar con 20 toneladas, tienen 20 toneladas, 300, tienen que tirar esos 300, y lo tiran ahí en la puerta, viste, directamente de la entrada del puerto. Entonces, en general, se va acumulando muchas hojas que los propios camiones van descartando, digamos, por esta cuestión de entrar con el pesaje correcto, ¿no? Por lo tanto, en un contexto de crisis como el que estoy hablando en esos años, también ahora debe pasar algo parecido, iban miles de personas a buscar las hojas que tiraban estos camiones. Pero no solamente eran las personas, también venían los roedores, que no, obviamente no se llevaban lo que se llevaban las personas, se quedaban con el resto. Y nunca en mi vida, Brienza, vi una densidad de roedores tan grande como la que se vio en la puerta de entrada de Timbú, y se movían los árboles, loco. Sí. Era... A mí me pasó el jueves a la noche, eso en Buenos Aires, pero por otra cosa. ¿Dónde anduviste? Nada, dejámoslo así. ¿Lo dejamos ahí, te parece? Porque te salvó el top de justo. Te voy a llamar entonces en un rato y vamos a seguir hablando. Le hago una pregunta, estimado amigo. Hablando de roedores. Sí, ¿ya dio la charla? Sí, ya la vi. ¿Y por qué no está acá? Porque me empomaron con el pasaje. Yo les pedí que el pasaje fuera a la noche, así podía llegar al laburo y sacaron lo que hicieron. Sí. ¿Y qué estás de paseo por Rosario? O sea, ¿tu plan es turístico ahora? ¿No, no es que tenés...? No, no, me estoy volviendo. ¿Te estás volviendo a dónde? A Buenos Aires. Sí, bueno, déjelo ahí. Ah, okay, al dope todo. No puedo, o sea, imagínate, falté, pero es para viajar en micro, un programón. Porque el viernes la centrista todavía, ¿no? Faltó para irse a Río Gallegos, yo para viajar en micro con un boludo de Rosario a Buenos Aires. Así que imagínate. Mira cómo pasa lista, Brienza, cualquier oportunidad. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Todo bien? ¿Qué pena lo de ayer? ¿Vio el partido? No sé de qué me está hablando. Ah, yo tampoco. Yo estoy... bueno, hay mucha gente que parece que no pudo ver el partido. Brecha, te mandamos un abrazo grande. Fue la pelea de Maravilla Martín. Sí, claro. Después sí, vamos a hablar. Después te llamamos para hablar de esas cosas que son interesantes, dale, también. Dale. Un total está dentro del micro. Butaca 23, yo tenía una oficina ahí. Cuando iba y volvía, me salía la oficina de Butaca 23. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Chao, Brecha, querido. Está en este momento en Rosario viajando. Nosotros no, estamos acá. Ustedes allá. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 78%, cielo cubierto. El SAME confirmó 32 heridos por el choque de un colectivo contra un edificio en Recoleta. El director del Servicio de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, aseguró que no se registraron víctimas fatales. Hubo 17 pacientes trasladados al Hospital Fernández, 8 al Rivadavia, 2 al Durán, 5 al Mejía, 8 de ellos con politraumatismos y fracturas diversas, el chofer con politraumatismo de consideración porque es el que recibió el mayor impacto. Por suerte no tenemos víctimas fatales, eso para tranquilidad de los familiares. El resto tienen politraumatismos diversos, fractura de antebrazo, fractura de mano, fractura de pierna, fractura costal. 32 heridos en total, son todos mayores. Para consultas sobre los pacientes atendidos y eventuales internaciones, el SAME habilitó la línea 5941-9200, opción 5. Abal Medina sostuvo que en cualquier manifestación hay insultos, pero el jueves era lo único que había. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se refirió a la manifestación y aseguró que la marcha no nos sorprende. Aseguró que la presidenta viene llevando políticas para la mayoría y hay un sector que se ha opuesto a los proyectos de inclusión y eso es democracia. El jefe de gabinete afirmó que los sectores de poder pelean por mantenerlo y ese interés se expresó en la calle. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados una décima, la humedad 78%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9 horas 34 minutos, nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en el aeroparque. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciana, muy buenos días. Aquí estamos en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery. Para llevar tranquilidad hay que decir a esta hora de la mañana que acaba de ser reabierto el sector de estacionamiento cubierto que estuvo evacuado durante aproximadamente una hora y cuarto, donde se impedía el ingreso de personas para retirar sus vehículos. Lo cierto es que estamos tratando de precisar la información, pero extraoficialmente lo que podemos decir es que se encontró algún tipo de material sospechoso, producto de algún tipo de amenaza de bomba. En principio, fue, reiteramos, desalojado este sector del aeroparque metropolitano, pero ya están pudiendo reingresar los turistas y las personas que tenían algún tipo de vehículo, o vehículo mejor dicho, en el interior de este lugar, que está sobre la avenida Rafael Obligado. Vamos a tratar de precisar la información en un rato con personal de policía de seguridad aeroportuaria en el interior del aeropuerto, pero hay que decir que el resto de las operaciones, o las operaciones más importantes que tienen que ver con partidas y llegadas de vuelos, son absolutamente normales a esta hora de la mañana. Trabajó en el lugar, como decíamos, personal de policía de seguridad aeroportuaria. Intentaremos tener alguna precisión ya lo que es en el sector C de este aeroparque, pero reiteramos, es normal el funcionamiento del aeroparque metropolitano Jorge Newbery. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por la información. Nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad, viejo. Luciano, un abrazo. Hasta Chau, luego. Hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde Aeroparque. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, hola, querido. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, che. ¿Todo bien? Todo en orden. Últimamente nadie me pregunta cómo estoy, Ulanovsky. Gracias por tu pregunta. No, al contrario, pero por favor, digo, siempre nos interesa saber sí, de vos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasé un fin de semana muy bonito, ya conté los mosquitos, todo perfecto. Bueno, primero que nada, la información del fallecimiento de una de lo que se llama una étoile del Colón, del Teatro Colón, una gran bailarina y maestra de ballet, Olga Ferri, que murió a los 84 años, entre 1950 y 1980, realmente ella dominó con su arte todo el panorama dancístico argentino y actuó en los principales escenarios del mundo. Sí. ¿Qué sería étoile? Perdón, que no alcanzo. Primera estrella. ¿No? Primera estrella. Quiere decir estrella en francés. Sí, étoile. Sí. Ah, no. Perdón. Bueno, no tiene por qué saber. No, uy, pues yo puedo, no sé. Bueno, y en los últimos 23 años, condenado a muerte, Salman Rushdie ha vuelto a caer en desgracia. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos, lo contamos, que entre otras cosas estaba por salir el libro de memorias de él? ¿Pero con quién se metió ahora? No, sale el libro, aparece el libro de memorias en todo el mundo, en casi 30 países, en la Argentina aparece el mes que viene el libro, y fundamentalistas del Islam volvieron a ponerle precio a su cabeza. ¿Cuánto? $3,300,000 piden. Ofrecen, mejor dicho, por su cabeza, por la cabeza de Salman Rushdie, por la privilegiada cabeza de Salman Rushdie, que una vez más se ha tentado en contar su vida. Y bueno, su vida tiene que ver con ese libro que escribió y que él casi le arruinó la vida, ¿no? ¿Te acuerdas que tenía, había todo? Los versos satánicos. Los versos satánicos, pero que hubo toda una historia, digamos, sobre cómo se ocultaba Rushdie después de los versos satánicos, ¿no? Me imagino que ahora debe estar unos cuantos metros más abajo ocultándose en relación. O sea, bueno, en ese momento tenía estrategias de los más exóticas. Vino a Argentina en ese contexto también. Últimamente lo que yo informé es que es profe en un, desde hace años ya, es profe titular en una importante universidad norteamericana, en Nueva York. Siete pisos para abajo. Bueno, ahora que los fundamentalistas del Islam han vuelto a reparar en su pobre testuz. Bueno, y lo último, me encantó una nota que saca hoy Juan Sasturain. Juan Sasturain, que es un notable escritor, saca todos los lunes una sección en Página 12 que se llama El arte de ultimar. Sí. Y hoy saca un mecálogo. Un mecálogo quiere decir un me cago en, ¿no? Y entonces dice, caguémonos en los agoreros mediáticos del desastre, los economistas dolarizados, los banqueros ladrones, los alcahuetes y aduladores, los remarcadores compulsivos y alevosos especuladores, los basureros mediáticos, en la sordera de los gobernantes, en los poderes concentrados, en los nuevos viejos adalides de la mano dura y en corruptos de palabra y de obra. Yo me adhiero a este mecálogo. Yo también. Un país en movimiento. Mañana más. País y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 40 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio pública en todo el país. Nacional, la radio pública. la viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate. Gracias por escucharme. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Toda la información está en Mañana Más. Sí, 9 horas 41 minutos, Otaviano, querida. Ayer, Lucho, se cumplieron 36 años de la Noche de los Lápices. Se hizo una marcha, un acto que fue convocado por muchas organizaciones kirchneristas, desde La Cámpora, el Peronismo Militante, Colina. Estuvieron allí Pablo Díaz y Emilce Moller, y tal vez haya sido un acto especial este, porque se da en un contexto en el que se está debatiendo acerca de la ampliación de derechos justamente para los chicos de entre 16 y 18 años. Estamos comunicados con Emilce Moller, que es sobreviviente de la Noche de los Lápices. ¿Cómo te va, Emilce? Lucho Galén, de Siento Taviano, de este lado. ¿Qué decís? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá andamos. Contanos un poquito a ver qué es lo que sentiste, más que lo que pensaste en el día de ayer. Porque yo me imagino que después de tantos años y con un contexto político, social, cultural distinto, algo también se debe mover, más allá de lo que se mueve en la cabeza, algo se debe mover a la altura del pecho, ¿no? Es muy fuerte, como vos decís, fue realmente muy fuerte y faltan palabras para describir. Había los chicos que decían que estaban emocionados de ver esa plaza, yo los miraba y les decía, si ustedes están emocionados, imaginan lo que siento yo, ¿no? Que como bien comentaba, fueron tantos años de hablar ante una sociedad que daba vuelta la cara, tantos años de tratar de instalar el tema y no sabíamos cuál era el final de esos relatos y cómo iba a ser la apropiación de esa memoria. Ver que la apropiación es la correcta y poder estar hablando desde un lugar en que la historia nos está dando la razón es absolutamente movilizador y reparador. Emilce, buen día. Cintia Taviano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Por acá queremos saber cuántos años ya transcurrió de tu vida. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 17 años y justamente ahora tengo 53 y justamente hoy, como comentaban, tan en boga el tema de los jóvenes y demás, bueno, yo tenía 16 años cuando decidí, recuerdo perfectamente que decidí empezar a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿no? Considerando justamente por qué en ese año y porque en el año 75 era... país empezaba a tener dificultades, cercenamiento de las libertades, y ante eso reacciono y consideramos que teníamos que estar organizados para enfrentar esa situación. Y bueno, tan equivocados no estuvimos, ¿no? Mucho más acertados que muchos adultos. Y mencionás cosas, Emilce, que todavía mencionamos hoy, ¿no? Estás diciendo esto de sabíamos que teníamos que estar organizados, pero me imagino que cuando comenzaste esta lucha no imaginaste lo que ibas a vivir. ¿Cómo fue toda esta vida? Por distintos periodos, ¿no es cierto? Nosotros en el 75, como te comentábamos, viviendo en La Plata con la Triple A, sabíamos que eran tiempos muy hostiles y muy duros. Y con el advenimiento de la dictadura nada bueno nos podía pasar. Pero bueno, nosotros nos oponíamos con un compromiso militante de aquella época, ¿no? Después vinieron años de mucha soledad, y si bien nosotros, yo desde que pude empecé a hablar en el 82, en el 83 empecé a narrar lo ocurrido, lo narraba desde la derrota política, ¿no es cierto? Sobre todo recuerdo la gran soledad en lo político de los años 90, ¿no? En donde está bien, la cuestión ya se había por lo menos reconocido la cuestión de las atrocidades de la dictadura, pero no había una reivindicación para nada del proceso político y uno quedaba como una reliquia del 70. Hoy la historia, la política nos está dando que las ideas, trazos gruesos que planteábamos eran correctas y eso, como digo, es absolutamente reparador, ¿no? Ahora, Mirce, también decías esto de hablar, poder poner en palabras, que también es reparador, por cierto, pero pasó que en una escuela, en un colegio católico que se llama San Carlos Borromeo, los chicos quisieron hablar por este 16 y no los dejaron. ¿Conociste? ¿Estás al tanto de esta noticia? No, en este caso algo me comentaron, pero bueno, no nos tiene que sorprender, ¿no? Porque justamente parte de nuestro relato, ¿por qué uno habla del pasado? Porque el pasado es presente. Y justamente nosotros hablamos no solo para el recuerdo, sino para resignificar en el pasado en este presente y ver todas las secuelas, los intersticios, que se cuelan de maneras distintas, no va a ser de la misma manera, pero estamos seguros que nuestro pensamiento no es homogéneo, para nada, ¿no? Y después también lo que ocurrió en Mirce fue que en Merlo, allí donde la intendencia está en manos de Raúl Otacé, estaban haciendo un acto y entró una patota y los golpeó. ¿Vos ves que hay nuevamente cierto crecimiento de la violencia? No creo eso, particularmente lo de Merlo. No, yo soy miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y estamos con una dura lucha hace años con la situación de Merlo, donde hay un grupo absolutamente fascista que tiene esos comportamientos, ¿no? Después yo no veo otras cuestiones más que las verbales. Quizás me parece que las verbales, las que se dan, es justamente, suena contradictorio, pero es justamente gracias a las libertades de expresiones y las fortalezas de la democracia que se permiten todas las voces, ¿no es cierto? Ese es lo contradictorio y lo que no pueden estar viendo en estos momentos, ¿no? Ante estos reclamos falaces de libertad, ¿no es cierto? Cuanto más libertad hay... Y en mi caso, cada vez que yo escucho que esto es una dictadura, los miro y digo, se nota que no saben lo que es una dictadura, indudablemente. Emilce, ¿qué pensás del voto a los 16 años? Estaba pensando alrededor de tu vida, de tu experiencia política y también del momento en el que te lanzaste a esta historia. Y ahora aparece, digamos, hay como una especie de revivir de la política en los jóvenes, que eso parece realmente un exotismo de este tiempo, y alguna gente se asusta, alguna gente se confunde. ¿Qué es lo que te parece que se puede decir alrededor de este tema? A mí me parece perfecto, ¿no? Yo no creo que sean buenos los análisis políticos autobiográficos, pero con lo que yo narraba, se imaginan que con la historia de mi vida, los 16 años, una decisión política fundamentada, los 17 continué con la militancia, teníamos una madurez para analizar que era muy acertada, y a lo largo de todos estos años, que yo vengo dando charlas con escuelas durante todos estos años, en años inclusive de parecían opacamiento, siempre los jóvenes hacían preguntas interesantes, producto de las épocas que vivíamos. Y también que decíamos, bueno, no les interesa la política, pero ¿cómo les va a interesar si un adolescente tiene la cuestión de rebeldía, de cambio, en una política en que todo era cercenamientos, achicamientos, cosas de cierres de trabajo? ¿Cómo se van a abrazar la política en esos ideales? No era interesante, apenas se vieron cuestiones políticas que le permitían la participación y la construcción, bueno, acá están de nuevo los jóvenes, ¿no? Así que bienvenidos los jóvenes a la política. Emilce, la saluda Carlos Ulanowski. Bien, a mí me toca hablar de cosas del espectáculo, de cultura en este programa, y digo, hay una película que se instaló ya como un clásico a través de los años, que es La noche de los lápices, justamente, ¿no? Sí. Y quería saber... Digo, si la ha visto y si en algún caso sus charlas fueron acompañadas por la exhibición de la película. Sí, por supuesto, y generalmente siempre venían en los primeros años con esa película, que yo la ubico en una película muy justamente de los 80, en donde era lo que la sociedad podía escuchar, nada, no más, ¿no? Y que después hay que avanzar para poder interpretar mucho más completamente la realidad, porque si nos quedamos con ese relato de víctimas inocentes, me parece que no es positivo y no es bueno y no nos permite avanzar. Y yo, sobre todo, siempre he defendido bastante la militancia de mis amigos, de mis compañeros, por un respeto a su memoria y para no hacerle una doble desaparición a su historia, ¿no es cierto? Así que yo creo que tuvo un hecho muy importante, permitió instalar el tema. Es un hito absolutamente importante, marcó un antes y un después, era lo que la sociedad podía escuchar, pero tenemos que avanzar para que se pueda escuchar otras cosas que tienen que ver con nuestra realidad. Milce, quería hacerte una pregunta vinculado con esto, porque tal vez las películas o algunas producciones culturales, en realidad sobre todo algunos medios de comunicación, generan una especie de estereotipo sobre los jóvenes, y lo que yo quería saber era qué similitudes y qué diferencias ves en estos chicos de 16, 17 años con las que vos tenías aquellos 16 años en el contexto este de la discusión de la ampliación de derechos. Sí, yo siempre digo, nosotros éramos chicos comunes, productos de una época, con mucha alegría fundamentalmente y con utopías porque teníamos la revolución a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? En ese marco participamos, nos criamos, nos formábamos. Había un montón de otros chicos que tampoco le interesaba la política, ¿no? Para no idealizar todas las cuestiones. Sí. Eso también hay que marcarlo, ¿no? La rechazaban, claro. Sí. Totalmente. Y eran las discusiones, justamente, uno de los temas del boleto surge cómo encontrábamos una reivindicación para llevar más chicos a una movilización, ¿no es cierto? Eso se lo marco a los chicos si no les dejamos un legado demasiado pesado, que éramos bárbaros, que era todo en participación, y yo les digo, nos costó siempre mucho. Hoy estos chicos son productos de esta época, de una democracia, son muchísimos más tolerantes que nosotros, y por supuesto tienen, por un lado, la historia que les marca algo, pero tienen un futuro absolutamente promisorio y no tienen que tener miedo a nada. Y me parece que eso les va a dar un perfil sumamente interesante y van a hacer una muy interesante apropiación de esta historia. Emilce, ¿cómo está lo del boleto estudiantil en La Plata? En La Plata creo que está otorgado, porque se me confunden algunas resoluciones en las distintas ciudades, ¿no? Está otorgado porque también salió el boleto universitario. Y yo siempre con esto, y me permito hacer una aclaración, ¿no? Para los jóvenes y para que me parece que mostraba la situación, ¿no? Ninguno de los que estuvimos en esas marchas y demás, o muy pocos, necesitábamos eso, ¿no es cierto? Y me parece que eso era la clave también del reclamo. Me parece que cuando hablo con los jóvenes y hablamos de la militancia y hablamos de la participación, le decíamos nosotros, si fuera particularmente clase media, acomodada, no salíamos por reivindicaciones personales, ¿no es cierto? Y me parece que eso es lo que tienen que lograr los jóvenes y muchos de los adultos, no salir con las reivindicaciones personales, porque esas no sé si sirven, porque empiezan y terminan cuando se les resuelven sus problemas. Me parece que lo importante que tienen que empezar a abrazar la militancia es salir porque hay otros que necesitan. Y eso es lo que son los verdaderos cambios, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, que perduran a lo largo del tiempo, por lo menos a mí me siguen perdurando. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias por tu tiempo, Emilce. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Era Emilce Moller, sobreviviente de La Noche de los Lápices, con una serie de reflexiones, no solamente de lo que pasó, sino fundamentalmente de lo que está pasando. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 55 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Tu personal se estira todo lo que vos necesitas. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio de Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Laura Ross adelanta su próximo disco. Viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado. Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo. Para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9:57 en este momento en Argentina. Estamos escuchando al mostrito de aquella red. ¿Mojito? Otro, hijo. otro. Ponele otro. Ahí va, perfecto. Ahora sí. Qué rico. Sacalo de abajo de la mesa porque me traje la botella, ¿viste? Y es un buen momento entonces para escuchar a los que estuvieron llamando al 4999-8700. Aló. Hola, buenos días, Galende. Me extraña, ¿qué clase de rosarino sos vos? Hincha de Central, encima, que yo también lo soy. ¿Qué pasó? Decime, ¿dónde existen Rosario, Boulevard, Oroño y Sarmiento? Me parece que están equivocados, hermano. ¿Sabés lo que pasa? Corre la dos iguales. Tenés razón, hermano. Lo que pasa es que yo no quise hacer de Brienza una persona ignorante, digamos. No, nos mintió. El tipo revolvió, y además suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes los leen en los libros... Se confunde todo, ¿no? Evidentemente son dos calles que van paralelas, y es más, te puedo decir en este momento van paralelas como si te dijeran a unas 10 cuadras, más o menos. De manera que no se encuentran nunca, Oroño y Sarmiento. Yo no sé, qué lindo si... es el Boulevard Oroño, ¿no? El Boulevard Oroño es muy bonito, muy bonito. ¿Sabés lo que hacen los domingos ahora en Rosagasario? Que cierran para el tránsito Boulevard Oroño. Entonces la gente sale en malón, viste, a caminar por ahí. Eso es maravilloso, viste, porque además no tenés autos, como otro paisaje. Disfrutan de los parques, muchísimo. Están en un perfil, yo quiero ser suiza, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, me parece que están en un perfil así. Hay un montón de política pública que apunta a eso, está muy bien. Salvo por los mosquitos, sí, que pueden arruinar ese propósito, sí, tranquilamente. Y por los rosarinos también, ¿no? No, los rosarinos y las rosarinas son divinas. Pero claro, ¡epa! ¡Epa! ¿Qué pasa ahí? Bueno, Carlos. Es cierto. ¿Sí? Es más, tiene explicaciones. Un reconocimiento objetivo. ¿Qué explicación tiene? Yo creo que en realidad, como Rosario es una ciudad que funciona universitariamente como, ajá, centro de toda la región, vienen chicas muy lindas del interior, digamos, de la, ajá, provincia de Córdoba, del sur de la provincia de Córdoba, del sur de la provincia de Santa Fe, que son como, vamos a decir, colonias o corrientes inmigratorias del, ajá, centro de, bueno, Europa. Eso es lo principal. Hay mucho de eso, hay mucha chica rubia, alta, estilizada, de ojos claros y qué sé yo, todo ese palo, que tiene que ver por cómo se dio la inmigración en toda esa región, digamos, que vendría a ser toda la que está a la vera del río Paraná y en el sur de la provincia de Córdoba, ¿no? Por eso son lecheros, la producción que hacen es de... No me mirás. Yo no le dije nada. Sí, el buen efecto de Ciudad Puerto. Exactamente, de eso se trata, esa es la idea. Que ese que le pegó a Brienza, el mal efecto, que está en dos calles paralelas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 78%, cielo cubierto. En Rosario, 15 grados la temperatura, humedad 91%, cielo nublado con lloviznas. A 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, alertó sobre la existencia de núcleos todavía vinculados con militares y con la policía bonaerense. Julio había guardado todos los elementos para que en algún día, en un país donde había impunidad, leyes de violencia dividida, indultos, en algún momento el pueblo argentino iba a lograr que hubiera justicia. Y él había guardado todo, todos los elementos. Y fue un testimonio clave en develar la participación de Checo en el terrorismo de Estado y en tortura directa y el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora, después de haber sido secuestrado, haber podido sobrevivir, haber podido testimoniar, fue nuevamente víctima de una desaparición forzada. Ahora, que en democracia, o sea, en el 2006, pueda haber una desaparición forzada, habla de vinculaciones, de nichos, de núcleos todavía vinculados al autoritarismo, o sea, con militares y con policía de la provincia de Buenos Aires. Rosario reclamará a la Nación la presencia de más gendarmes. La intendenta municipal Mónica Fein se reúne esta semana con la ministra Nilda Garré para solicitarle más presencia de gendarmes en las calles de Rosario. Nos vamos a reunir con la ministra Garré esta semana con el objetivo de coordinar acciones. Creo que tanto como lo hacemos con el gobierno provincial, es necesario coordinar acciones con el gobierno nacional, con las fuerzas federales, porque muchos de los delitos al que se unen estos actos de violencia son delitos federales. La verdad que me alegró que la ministra nos contestara rápidamente. Me voy a poner a disposición también, llevándole alguna información de nuestra mirada de la ciudad, poder pensar en acciones que entre el gobierno provincial, local y nacional podamos articular. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Es normal la actividad en el Aeroparque Metropolitano. Reiteramos con normalidad el aeroparque Jorge Newbery después de que estuviera cerrado por algo más de una hora el sector de estacionamiento cubierto por el hallazgo de material presuntamente sospechoso en un vehículo particular. Personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmó a Radio Nacional que empleados de vigilancia divisaron la existencia de 5 cajas debajo de un vehículo Peugeot 206 que estaba estacionado. Bomberos de Policía Federal constataron que se trataba de 5 cajas de aceite de oliva y que no había en el interior de esa caja ningún material explosivo. Hay que decir que en ningún momento se vio alterada la operatoria, tanto de partida como de arribos, en el aeroparque Jorge Newbery. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Tránsito intenso en las cabeceras norte y sur de Avenida 9 de Julio rumbo al centro porteño. Además, marcha cargada sobre la autopista Panamericana en el enlace con Avenida General Paz. Se normalizó el servicio de subte luego de haber permanecido reducido por una persona descompuesta en estación Tronador. Además, continúan los trabajos sobre la Ruta Nacional 9 entre los kilómetros 142-130 en sentido a Capital Federal. Recuerde circular con las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde llevar la verificación técnica vehicular al día y el seguro. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Se completa la séptima fecha del torneo inicial Eva Perón en la primera división del fútbol argentino. Desde las 18:10, Unión de Santa Fe recibirá a Atlético de Rafaela, el partido que contará con el arbitraje de Fernando Rapalini. Y a las 20:10 se jugará el último partido de la fecha en el Estadio Centenario de Quilmes. El equipo de Omar de Felipe será local ante Lanús, el partido que arbitrará Sergio Pezzotta. El tiempo. En Rosario, 15 grados la temperatura, la humedad 91%, cielo nublado con lloviznas. En Buenos Aires, la marca actual, 14 grados una décima, la humedad 78%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 81 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 81 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. ¡Es radio! ¡Es Radio Nacional! ¡Somos, somos todos! ¡Radio Nacional! Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo anda, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucía? Bien, muy bien. Qué fin de semana deportivo intenso. Ha habido de todo. Sí, realmente que fue un fin de semana deportivo con muchísimas emociones. ¿Tenés para elegir si querés hablar con deportes con las manos o deporte con los pies? No, en realidad lo que me interesa es marcar un claroscuro, un contraste muy importante que se dio este fin de semana y donde había intereses de hinchas argentinos muy importantes. Lo que estamos escuchando es el tema con el que decidió ingresar Maravilla Martínez al RIN en Las Vegas. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen, impresionante, loco, qué grosso. Miren lo de atrás, subió cantando al RIN Maravilla Martínez. No solamente se escuchaba esto en el estadio de Las Vegas, sino que él lo iba cantando y de manera muy sentido. Obviamente que siente una identificación con cada una de las cosas que canta René. Maravilla Martínez es muy importante, además, ¿no? Sí, se llevan muy bien. Y también hay que recordar cuando que Maravilla Martínez ha vivido una historia casi de expulsión del país. En la crisis de 2001, Maravilla tuvo que salir del país para poder desarrollar su profesión porque no encontraba las alternativas en la Argentina, y él se pudo construir de alguna manera como boxeador fuera del país. En lo que pinta también y lo que explica de alguna manera por qué esta explosión en el boxeo de Maravilla lo agarra con unos cuantos años, tiene 37 años, Maravilla en su mejor momento. Bueno, ese proceso de formación, de consolidación como deportista que no pudo tener en la Argentina, lo tuvo en otra parte del mundo, y a lo que marca el desarrollo evolutivo de cualquier deportista, en el caso de Maravilla, algo tarde. A mí me pareció maravilloso, digamos, utilizando la palabra, la cosa de que el tipo desde el cuarto round estaba con la muñeca quebrada y con los ligamentos de la rodilla distendidos. Y lo mismo, yo anoche volví a ver un poco de la película, lo mismo el tipo... Fue una película, hace la bien, película, no, pero pareció ciencia ficción lo que pasó en la madrugada del domingo. Sí, es que fue eso, Liquis Nostris et Oxibirosultor, sí, claro, impresionante, ¿sí? Se me fue el lapsus, perdón. Bueno, tiene que ver con el final épico, ¿no? Lo que estás contando fue realmente increíble porque era tan grande la superioridad que marcaba Maravilla Martínez en cada uno de los rounds que era inevitable el camino a la victoria. De hecho, en un contexto que suele ser desfavorable para cada uno de los retadores ante un campeón del mundo, ganar en las tarjetas, lo dice cualquier tipo que está cercano al boxeo, es casi imposible, o tiene que ser una paliza abrumadora la que le des a tu rival. ¿Qué es lo que había sucedido con Maravilla? Mostrando un repertorio, creo que para pibes de mi generación y sobre todo para aquellos que tienen hoy 20 años, 18, 17, nunca vimos en nuestra historia, contemporáneos a nosotros, un boxeador argentino con tantas alternativas. Después yo estoy acostumbrado a escuchar hablar de boxeo y de todo lo que hacía Carlos Monzón y de lo que entregaba Nicolino Loche, pero son todas cosas que a nosotros nos contaron, que leímos, que vimos videos, pero vivirlo en lo contemporáneo, creo que no había, sobre todo por todas las alternativas que va presentando Maravilla Martínez en una pelea. Movilidad, cambios permanentes de ángulos, esto de que el boxeador de enfrente nunca lo pueda encontrar a lo largo de la pelea, un crecimiento y una evolución durante el combate muy importante. A medida que pasaban los rounds, era cada vez superior el nivel que mostraba Maravilla. Una saeta el tipo, además, sí, porque se mueve para todos lados. Eleva el elogio que uno puede tener con Maravilla lo que sucede post pelea, y cuando nos enteramos que en el cuarto round el tipo estaba peleando con una fractura, es cosa que no se notaba de la pelea. Por ahí lo único que podía llamar la atención, entre comillas, son un momento en el sexto round y otro en el octavo, donde parecía que tenía todo para definirla y no la iba a buscar tan decididamente la pelea. Si bien él siempre tuvo el protagonismo porque Chávez defendía y intentaba sacar alguna mano, por momentos parecía temblar el mexicano y Maravilla tenía todo dado para definirla y no lo hacía. Bueno, cada vez que pegaba a Maravilla con la izquierda le dolía y mucho, claro. Porque estaba fracturado el tipo. Le quería preguntar, Santi, vi la pelea porque no tuve otra alternativa, sinceramente tuve que esperar un micro y había ahí un televisor y la vi. No, no es que sos una fanática del boxeo. No, no me gusta el boxeo en realidad, pero bueno, vi que Maravilla todo el tiempo, o muchas, en muchas oportunidades tenía como la guardia baja, como ese baile que me dijeron que era típico de Nicolino Loche, no sé si es así, y lo que te quería preguntar es que a Chávez lo vi como provocador al principio, ¿no? Le hacía, ¿es habitual que se provoquen así en el marco de la pelea? Algunos sí, sobre todo lo que había sido promocionalmente la pelea, hubo algunos momentos que hasta uno como espectador disfruta, un golpe bajo de Maravilla y después Chávez se queja y después Maravilla le pega tres piñas seguidas en la cara y le dice, ¿así te gusta? Bueno, era un show realmente. Bueno, exactamente, de eso se trata. Hubo otra cuestión que realmente es muy importante y tiene que ver con cómo se vivió en la Argentina. Hubo más de 4.200.000 televisores encendidos para ver a Maravilla, un rating de 41,6 en puntos, muchos, casi 30 fueron de la televisión pública, el resto por la televisión por cable, y digo de 25,5 de promedio en Canal 7 con picos de 27. Bueno, un rating extraordinario para la televisión pública. Y acá había que ponerse cerca de un televisor y encenderlo, y esto lo digo porque, por ejemplo, en México, 750.000 personas tuvieron que pagar $60 cada uno para poder ver la pelea, y en nuestro país ¿No la veían? Un canal público. No, el sistema pay-per-view es eso. Pague para ver. Nosotros pagamos para ver fútbol hasta no hace mucho tiempo. Exactamente. Hoy en la Argentina, para ver a Maravilla el sábado, hubo que apretar solamente un botón y en todo el país, a través del Deporte para Todos, se pudo ver una pelea que obviamente concentró la atención de los que siguen el boxeo, el deporte y absolutamente de todos. Y eso me parece que es algo para destacar. Vamos a escuchar lo que dijo Maravilla una vez terminada la pelea. Seguramente hoy le van a hacer estudios, van a tener un diagnóstico definitivo, no solamente de la fractura que tiene en su mano izquierda, sino también de una lesión en la rodilla, porque terminó, muchos creen que puede ser rotura de ligamentos cruzados. En esas condiciones terminó la pelea a Maravilla, pero una vez que finalizó el combate en Las Vegas, el boxeador argentino dijo esto. Esta es una gran pelea que se me presenta porque estoy más preparado que nunca. Entrené mucho tiempo bailando, como diría Junior, porque no me hace falta más que bailar para pegarle a Junior. Como diría Junior, soy una bailarina. Pero disfruto mucho todo esto, porque sé que no me hace falta más nada para partirle la cara en mil pedazos a Junior, verlo de rodillas este próximo sábado. Y para todos ustedes les voy a prometer un knockout duro, durísimo, donde va a sufrir. No va a sufrir un knockout, va a sufrir primero la pelea. Y después sí te vas a ir al suelo, Junior. Espero que todo tu equipo, tu entrenador, el médico, el árbitro o alguien se apiade de ti, porque yo no lo voy a hacer. Creo que hoy, ante todo, el boxeo gana credibilidad. Creo que lo di todo arriba del ring, ya estando en el suelo, quería seguir peleando. Hoy el boxeo vuelve a ganar un campeón. Hicimos una gran pelea, Julio estuvo de pie los 11 primeros rounds. Y en el último, bueno, pues tenía que entregarlo todo, tenía que darlo todo por su público. México es un gran pueblo y Julio en el último asalto lo dio todo, estuvo en el suelo, me tomó bien con un golpe, caí, me levanté, seguí peleando. Los dos vendimos cara a nuestra derrota y yo me quedé con el triunfo. Creo que recuperé algo que merecía, ¿no? era increíble que todo el mundo dijese muy bien, Julio César Chávez Jr. es el campeón, aunque el mejor boxeador es Martínez. Si hay que hacer revancha, ya mismo la hacemos, yo estoy listo ya. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. El antes y después de Sergio Maravilla Martínez, que cumplió casi absolutamente todo lo que dijo en la previa, si bien está todo muy alimentado por lo promocional para posicionar la pelea en cada uno de los mercados importantes del mundo y las declaraciones tuvieron que ver con eso, después del enfrentamiento hubo tanto de Maravilla para Julio César Chávez, palabras de reconocimiento, dijo además Maravilla que enfrentó a un boxeador que realmente mostró por qué era campeón y que es un guapo. Y del otro lado, pese a que perdió en las tarjetas y la única caída de la pelea la provocó Julio César Chávez, lo que dijo el mexicano es que ganó con justicia Maravilla la pelea y que no tiene problemas en una revancha, que la pidió desde las declaraciones, que incluso vendría a enfrentar a Maravilla en la Argentina. Seguramente este año no va a tener más competencia Maravilla, habrá que ver sobre todo lo de la rodilla, cuánto tiempo de recuperación le demanda, pero pensar hoy en una pelea de Maravilla Martínez en la Argentina sería algo verdaderamente extraordinario, si es con Julio César Chávez Jr., mucho mejor aún. La sensación, después de todo lo que se vivió en la noche del sábado, de ver deportivamente y en la realidad algo de ciencia ficción, es que la pelea... Imagina uno que va a volver a repetir. Santi, más allá de las habilidades técnicas que obviamente se le ven a Maravilla Martínez, digamos, se le ve como un gran boxeador, estaba pensando también por qué se hizo un tipo tan conocido en Argentina en los últimos meses, porque además, digamos, no, el año pasado Maravilla Martínez era casi ignoto, digamos, y obviamente tiene que ver con cómo estaba él elaborando su carrera. Pensaba en este sentido lo de Tinelli, ¿tiene algo que ver en la popularización de Maravilla Martínez? Porque el tipo anduvo por ahí cantando, hizo cosas, que yo empezó, digamos, a aparecer en la arena pública a partir del programa de Tinelli. Yo me imagino que alguien de estas características, un deportista de estas características, digamos, que se entrena afuera, que arma su carrera afuera, en algún momento debe necesitar algún tipo de relación con la argentinidad y probablemente el programa de Tinelli sea el que se lo ofrece. Sí, ¿qué pensás de eso? Que evidentemente tenía una deuda con el país desde la popularidad. El tipo fue reconocido en distintas partes del mundo antes que en el país. De hecho, su explosión mediática se dio en el último año. Hay una revista muy reconocida del boxeo, legendaria, que es The Ring, que lo había posicionado en tapa, el último argentino en estar en ese lugar, que es la máxima consideración del periodismo mundial en boxeo, había sido Carlos Monzón, para que se den una idea del lugar que ocupó Maravilla para el resto del mundo, y acá lo conocían los tipos que siguen el deporte y el boxeo. Y obviamente que él sentía que con el país, en esto del cariño, del afecto, tenía una deuda y tenía que mostrarle a toda la Argentina cuál es el lugar que ocupa en el mundo del boxeo y por qué había llegado ahí. Y lo de Tinelli, lógicamente, que favoreció para eso, para exponerse ante el ojo de todos en el país. En el mundo ya lo había logrado arriba del ring, y en la Argentina, además del reconocimiento que tiene como deportista, también como un tipo con sentido popular. ¿Vi malo? ¿Había un asistente o alguien del equipo con la camiseta de San Lorenzo? Sí, uno de los entrenadores. Menos sí, mal sí, que la subió ahí, es el único lugar donde podíamos ganar. Bueno, si quieren ver a San Lorenzo ganador el fin de semana. Permítame también este pequeño segundo para rendir un homenaje a ese toro santafesino que también salió ganador como el Chino Maidana, ¿no? Tremendo knockout el del anterior, la película Chino anterior, sí, claro, película cerca anterior. De las 10:30 de la noche del sábado ante otro mexicano, impresionante lo que fue el knockout y con dos estilos muy distintos, ¿no? Sí. Un tipo que va para adelante permanentemente, que tiene un carácter ofensivo, que va a ganar la pelea por definición, como es Maidana, contra el otro argentino, que es Maravilla Martínez, que te gana por demolición y con más boxeo, con más estilo, si se quiere. Pero fue la noche de Las Vegas. ¿Qué pasó con el Canelo? ¿Besó la lona? Sí, besó la lona. Y le tiraron la toalla, en realidad, porque veían que no podía absolutamente seguir en pie. Te lo presento a Pedro Brigger. Pobre el Canelo, Buenos días. Dos cosas respecto de Maravilla Martínez. Una que me parece que es interesante para analizar como caló en las capas medias, más allá de Tinelli, un tipo con un discurso inteligente, cierta identificación que se va en la crisis del 2000-2001 a España, trabaja de lo que puede, vuelve a la Argentina desde otro lugar, como le pasó a muchos que se tuvieron que ir, un discurso de tinte progresista en muchas de sus declaraciones, elaborado, un tipo que hace un stand-up en un programa de televisión, reflexivo. O sea, tiene muchas características que lo hacen diferente del boxeador tradicional, no lo voy a decir despectivamente, pero bruto, toro, que va para adelante, que no tiene mucha capacidad de elaboración de palabras. Este es un tipo que además es inteligente, lo demuestra permanentemente, obsesivo también respecto de las peleas. Eso como comentario así al margen, yo por supuesto también la vi. Ahora, no hay que ver la repetición otra vez, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo ves perdiendo. Es como el gol de Cárdenas. Lo ves otra vez y vos pensás, la tira afuera. La mano izquierda abajo. Impresionante. ¿Qué le pasa al gil este con el gol de Cárdenas? La agresión de Brier, por ahí estamos hablando de boxeo y sin sentido. No, Brier, hay cosas con las que no se hacen chistes. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la que puede perder? No. Con eso no. Pero que la viste afuera, la de Cárdenas. Sí. Porque estaba adentro, ¿eh? Yo la vi varias veces, estoy seguro que la próxima se va afuera. Escúchenle. Grande maravilla, grosso mono. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo. Tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza. Batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, que la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Mañana más. Sí, 10 horas 22 minutos en este momento. Pedro Brieger, ¿cómo anda usted, querido? ¿Todo bien? Bien, más allá del comentario que no tiene que ver con lo mío. Sí. Bueno, hola Pedro, ¿cómo le va? Es un gusto tener una persona tan prestigiosa como usted en la mesa. ¿No le gustó con lo amigo? ¿Eh? No. Va, me gustó las 24 horas del día. Y nunca lo había también dicho eso de con lo amigo. ¿Usted es el Herminio Iglesias de la política internacional con respecto a eso? Pero cállese, no había pensado. Magallanes. Mire, Carlos, usted manténgase de la línea para allá. ¿Por qué se pone tan nervioso? Especie al compañero, sí, por empezar. No, compañero será usted al correligionario. No, ya. Correligionario, lo mando. Yo igual le permito algunas cosas a Magallanes porque después hablamos de Suiza. No hablamos de taormina. ¿Cómo se llama la plantita que me regaló? La Boysenberry. Boysenberry, fruta. ¿No? Vamos a hacer mermelada. Mermelada, tarta, torta, licores. Le sale sin frío. Impresionante. Y Austria, Alemania, pero también hay acá en el sur argentino, ¿eh? La Alemania. Hablando de Alemania, voy a hacer una denuncia. Magallanes, ¿usted fue el que le comió la cabeza al pingüino y dejó el resto del cuerpo? ¿En qué sentido? No, se la corté, pero no la comí. Fíjese lo que hizo. Mire. Mire este pingüino, Galende. Lo dejo ahí mochado. ¿Cómo hacemos para volver ahora? Todo por el conmigo, sinmigo. Y no, todo no, eso, ¿no? Continúe, Pedro, porque hay temas muy interesantes, ¿verdad? Sí, voy a hablar de España. Voy a dar una mala noticia, tal vez para gente como usted en lo político, porque la presidenta del gobierno de Madrid, que se llama Esperanza Aguirre, del Partido Popular, anunció hoy su renuncia como presidente de la Comunidad de Madrid. Está enferma, tiene cáncer ya hace bastante tiempo, pero es un golpe para el Partido Popular porque es una mujer muy muy importante en el Partido Popular. Y una espada importante también en estos días, ¿no? Exactamente. Adujo cuestiones personales, lo de su enfermedad es público. Ahora la Asamblea de Madrid tiene que elegir a un sucesor que probablemente, me imagino, saldrá de las filas del Partido Popular. Esto en una situación, como decías, Luciano, muy muy compleja para el Reino de España, o España o el Estado español, tomando en cuenta que el sábado hubo otra vez manifestaciones muy importantes en Madrid, pero no solamente en Madrid. Algunos medios de comunicación decían 1 millón de personas. No sé si hubo 1 millón de personas, 500.000, la guerra de cifras otra vez, pero fue una marea importante de gente en Madrid. Hoy hay paro de subte y de transporte en Barcelona, y por supuesto todo esto con los coletazos de lo sucedió la semana pasada, que lo comentamos acá en Cataluña. ¿Pero el paro de subte tiene algo de particular o está vinculado? Situación económica. Hay una efervescencia permanente. Yo no alcanzo por la falta de espacio. Yo les dije en algún momento, yo podría traer todos los días información sobre las cosas que están pasando en España, en todos los rubros, en todos los ámbitos, de los enfermeros, los médicos, en los colegios, la marcha en Andalucía de este alcalde de Marina Leda, de un pequeño pueblo que estuvo recurriendo a Andalucía con gente, los que tomaron supermercado y repartieron comida. O sea, hay muchos eventos todos los días que están sucediendo, acompañado también este fin de semana por una gigantesca manifestación en Lisboa. Se habla poco de Portugal, es como el niño pobre de España también, siempre relegado, tapado por España. En Portugal también el ajuste es muy severo, como en España y como en Grecia, y hay fuertes movilizaciones también en Portugal que quedan eclipsadas por esto que esta centralidad que tiene para nosotros también España. Seguimos la prensa española, seguimos la televisión española, Portugal es otro idioma, esto lo coloca también en otro lugar como el Brasil. Seguimos poco la prensa portuguesa, seguimos mucho la prensa española, estamos familiarizados con el diario El País, el diario El Mundo, La Vanguardia o el periódico de Cataluña, portales de noticias como Público. O sea, hay una relación muy muy cercana, muy estrecha con España, y dejamos un poquito de lado también la situación en Portugal, que es muy similar a la española. Esta semana va a haber una reunión importante, no sé si llamarla clave, importante, que es entre el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y Artur Mas, que es el presidente de la Generalitat del gobierno catalán. Las reflexiones de este fin de semana en gran parte de la prensa española respecto de lo sucedido el martes con esa manifestación gigantesca en Cataluña es realmente muy importante, porque acá algunos señalan, y yo lo decía también después de las manifestaciones del martes, acá hay como una bola de nieve, una dinámica que se abrió que nadie sabe muy bien cómo se puede controlar, porque una palabra puede llevar a otra y después hay un camino sin retorno. El temor de algunos, que lo veía reflejado en algunos artículos, también es que efectivamente estén dando pasos hacia la independencia mucho más rápido de lo que algunos pretenden, y que esto pueda tener una dinámica de enfrentamiento con Madrid. Acá hay que ser muy claro. La Constitución española no permite ningún tipo de referéndum para determinar la separación de España. No lo permite respecto a los vascos, no lo permite respecto a los catalanes. Ahora, si el presidente del gobierno catalán tensa la cuerda y empuja y empuja, y el crecimiento independentista crece y crece, uno no sabe qué pueden llegar a ser. Claro. Y ese es el temor que se veía reflejada en muchos de los artículos de esta bola de nieve, que tal vez den un paso en falso y no sepan retroceder. ¿Y entonces qué? Y vos decías que sí, el tema del dinero, digamos, económico, sí, sí, sí, porque Cataluña tiene una reivindicación económica y lo que necesita es una repartija diferente del dinero. Los catalanes dicen algo así: nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza andaluza, lo hablamos el viernes. O sea, me parece que también a lo mejor les sirve para una instancia de negociación política y económica con un poco más de sustento, toda esa movilidad social que están habiendo en las provincias ricas, ¿no? Sí, pero más allá de lo que pueda debatir el presidente del gobierno catalán el jueves con Rajoy, y él no planteaba la separación, la dinámica lo puede llevar a negociar en otros términos y plantear un discurso mucho más radical de lo que él piensa. Claro. Y ahí es donde una dinámica puede no tener retorno. Porque la pregunta es, ¿ya le están preguntando a él cómo sería un Estado independiente? Y él dice, bueno, no tendríamos ejército. Hay muchos problemas que se pueden plantear para imaginar ¿cómo podría llegar a hacer eso? Y creo que es inimaginable, pero algunos pueden llegar a pensar en lo peor, que también es inimaginable, salvando todas las distancias, salvando todas las distancias. ¿Qué sería lo peor, Pedrito? Es una guerra. España no puede permitir, Madrid no puede permitir que se separen. A ver, imaginemos un escenario. Tracemos un en abstracto. Sí, sí. Se tensa la postura y dicen, avancemos con el discurso independentista. Organizamos un referéndum, aunque España no lo permita. Y la mayoría está a favor de la independencia, que tampoco es seguro, porque tampoco queda claro si la mayoría está a favor. Una cosa es plantear un abstracto, sí, queremos ser un Estado independiente, y otra cosa es decir, bueno, no más Iberia, no más relaciones con Madrid, no más muchas de las cuestiones que se pueden tornar complicadas. Y los tipos deciden, nos independizamos, trazamos nuestra frontera. Madrid no puede permitir eso, tiene que mandar al ejército para impedirlo. Y ahí puede haber enfrentamientos. Se lo han ganado con política también a lo largo de estos 500 años, ¿no? Imaginando el peor de los escenarios, que uno no se lo puede imaginar, sí. Pero cuando se desintegró Yugoslavia, por eso iba a decir, salvando todas las mil diferencias, nadie hubiera pensado que hubiera habido 200.000 muertos en Yugoslavia, y eso fue la fragmentación de Yugoslavia. Primero Eslovenia, Croacia, los más ricos, que decían no queremos subsidiar a los más pobres, eso pasó sin pena ni gloria, y después el lío que se armó en Bosnia. Joder, hombre. Entonces digo, joder. ¿Cuántos habitantes tiene Cataluña? 7.5 millones. Pero y son alrededor de 50. Territorialmente muy pequeño. Sí, territorialmente pero pequeño. Pero desde el PBI, lo que hablábamos el viernes, desde lo económico, Cataluña es muy importante. Gracias, Pedro, Son las 10:31, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Gustavo López sostuvo que la pelea de fondo que se advierte en las protestas de la oposición es por el modelo. El subsecretario general de la Presidencia de la Nación aseguró que las marchas son agitadas por los grupos concentrados de la economía que quieren gobernar. El funcionario manifestó que hay una clara intención de caldear el ambiente instalando temas que no están en la agenda de la gente ni del gobierno nacional. López resaltó que la presidenta ha sido votada por un programa de gobierno que es lo mejor que le ha pasado al país en muchísimos años. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales entrega a estudiantes secundarios material sobre la militancia en los 70. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales comenzó a entregar a centros de estudiantes de todo el país material fílmico sobre la militancia en los años de la década de los 70 y principios de los 80 hasta la recuperación de la democracia, con el objetivo de generar masa crítica sobre el contexto político y cultural en que se instaló el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. En ese contexto, la titular del INCA, Liliana Mazure, decía. Y representantes secundarios de todo el país y de Capital y Gran Buenos Aires, para nosotros es fundamental porque toda la participación del sector más joven es el que trae, cada sector que se incorpora en estas políticas inclusivas que lleva adelante nuestra presidenta, cada sector que se incorpora viene con su carga, con sus amores, con sus odios, con su carga cultural, con lo que cree que tiene que suceder. Y el sector joven es fundamental porque es un sector que viene con una impronta que todos los demás desconocemos porque es la impronta dentro de la que la cuesta han formado y ellos están llegando con toda esa carga para aportar a la construcción de país y entonces es muy importante tenerlos en cuenta, muy importante saber qué es lo que ellos piensan, cuál mirada tienen del mundo, tan importante como la mirada de nosotros, los mayores, que tenemos que también formarnos para aprender a tener un análisis y una mirada macro de todo lo que sucede. Las películas que se entregan están rotuladas bajo cuatro ejes: militancia, dictadura y sistema represivo, dictadura y participación civil, y finalmente memoria, verdad y justicia. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Escuchando el monstruito de Keith Jarrett, en este caso con el famosísimo Con Concert. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, bueno, les hablo a todos, les mando un saludo y soy Marta de Belgrano. Quería hablarle a Magallanes para decirle que el señor Macri es el que tiene que fumigar, que este año no fumigó. Magallanes, ¿te enteraste que se llama Ciudad Autónoma, que no es de Cristina? Bueno, hablale a Macri, que vos sos amigo, a ver si fumiga. Chauchi, un beso para todos. Chauchi. Chauchi. Sí, chauchi. ¿Cómo te dice? Te mando un besi. A mí no me diga lo que tengo que hacer, ¿eh? Porque yo soy autónomo también, ¿eh? Yo no le hago... a mí no me reta nadie. No sea maleducado, no grite. Yo no le temo a nadie, ¿eh? No te tengo miedo. Magallanes, ¿usted se imagina una fumigación por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Fumigue, amigo. No, no me lo imagino, pero... Qué lindo los dedos y la mano, ¿no? De Keith Jarrett. Y hablando de manos quebradas. No, no hable de otra cosa. Sí, cambie de conversación. ¿Sabe qué, Carlos? Quiero nombrar a pequeñamente un homenaje, así no interrumpimos los mensajes. A otro grande, a Del Potro, ¿no? Que con esta lesión quedó demostrado, ¿no? Todo lo que es él. ¿Qué? También, ¿no? Bueno, jugó un partido lesionado y nos dio un punto. Gracias, Del Potro. Nada más. Mire la vena acá. Hola, Esther de Almagro. Mensaje, Lucho. Prinzo venía por Boulevard Oroño y la calle que cortó se llama Fragata Sarmiento. Acá sí, también. Nunca pasa por el centro. O sea que Prinzo tiene razón. Reivindico su verdad histórica. ¿Verdad? Boulevard Oroño y Fragata Sarmiento es poco antes de la salida de Rosario. Lo que pasa es que el bueno, tipo... buen viaje le deseo, Esther de Almagro. Esther, te mando un beso. Lo que pasa es que el tipo no sabe leer, porque dijo Sarmiento, bueno, no dijo Fragata pero Sarmiento. Pero dijo la verdad, entonces. No, porque la verdad es Fragata Sarmiento. Lo otro es media verdad, dijo Sarmiento él. Sarmiento no es una calle que va por el centro. No leyó lo que decía Fragata, pasó rápido. Pero, ¿cómo nos hacen confundir? Él se confunde con la palabra Fragata. Sí, sí, tanto que a través del Facebook lo aclaran que más o menos en Boulevard Oroño, al 5900, está la calle Fragata Sarmiento. Viene a la salida, claro. Sí. Viene a la salida por la ruta 9, digamos. Sería por al sur. ¿Seguro? Eso seguro. Me mata esto. ¿Qué viene Brienza? En la Fragata viene ahora. En la Fragata. Para los chicos de Mariana Más, al respecto de la belleza de las mujeres rosarinas, hay una nota espectacular del Negro Fontana Rosa que habla de la caída hacia el río y el esfuerzo de la chica caminando, subiendo y bajando esas caídas. Ya me acordé, ¿verdad? volumen. Yo no sé cómo hacen eso los buenos pianistas, pero le dan volumen a las teclas, ¿viste? ¿Cómo se llama también? Touché, digamos, ¿no? Esa onda de decir cómo percuten. Y a él percute totalmente distinto a los pianistas tradicionales. Ay, me da, no sé qué pisarlo. Lo veo al señor Carlos Ulanowski también, que está disfrutando de que charret. Y nos va a contar algo. Sí, efectivamente, porque traigo buenas noticias de Canal 7 en el fin de semana. No solo por el fabuloso rating de la pelea de Maravilla, que en esta platea televisiva concreta reunió casi a 3 millones de personas. Ese mismo sábado, escenas de la novela nacional, La clase magistral de Piglia, que está haciendo durante todos los sábados de septiembre, tuvo 1.9. Sí. Impresionante. Muy bien, claro. Sí, realmente, casi 2 millones de alumnos tuvo Piglia. Y ayer, tras el Vélez River... 200.000. Sí. Perdón. Que marcó 22.6678 con Juan Manuel Abal Medina y Lucho Galende en la contención-conducción. En la contención me gusta. Abarcó 600.000 espectadores. Y hoy, los lunes, está Peter Capusotto y sus videos, un programa de rock con los videos de Marcelo Economidis, una parte importante, bueno, y los aportes de Pedro Saborido y Diego Capusotto, con los personajes nuevos, como Jorge Mecoño, sí, que le pone el pie a todo el que le pasa cerca y dice cosas como, él sufre, a mí no me pasó nada, a mí no me importa. A mí no me importa, yo le escupo a los sigo, ¿cuál es? Y proclama que la ética es una mierda. El noticiero en donde nunca nadie sabe nada, que se llama Telenoce. Sí, Telenoce. O Telenoce. Un porro gigante que cachetea a un hombre, Juan José Luis, me pegó mal. Como si fuera su pareja violenta, y el castigado ante sus amigos dice, el porro me pega mal. Sí. Y otro personaje que come caca y cuando sus compañeros de oficina se lo reprochan dice, perdón, déjenme vivir mi libertad, yo les digo algo, ¿ustedes acaso cuando ven por televisión todas las mierdas claro, que ven? Él quiere comer mierda, claro. Claro, el fabuloso gag ese del control de Alconevia. Ah, ¿no? A mí me mató, yo con el control de Alconevia empecé a reírme y creo que duré una semana más o menos, son unos tipos que le ponen la pipeta de la alcoholemia. Sí. Pero el Alconevia tienen que, entonces si da positivo, dicen... Claro. Es como que canta cosas de Lito Nevia. Relaciona musicalmente con Lito Nevia. Sí, te juro, me y, voy a... Este sonido que vamos a escuchar y que rescató Paula Nicolini, y le agradecemos, Robotril, que es un robot llamado de esa manera que calma las tensiones. A ver, ¿cómo dice Robotril? Y allá va Robotril. El robot farmacológico que atraviesa la ciudad para dar su ayuda a este hombre que sufre una crisis en su trabajo y en cuya boca vemos la expresión de su ira y enojo. Pero ya Robotril llega y con mucha tranquilidad encara el problema. Amigo, ¿qué está pasando? Por el rictus de tu boca intuyo ira, enojo. Estoy harto de mi trabajo, voy a mandar toda la mierda. Oh no, no hagas eso. Puedes traerle inconvenientes a tu empresa y por lo tanto a la economía y al sistema capitalista en general. No me importa, que se vaya toda la mierda. Dame una oportunidad. Solo quiero que hagas... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Dos dosis de 50 miligramos harán lo suyo. Mis pastillas tranquilizantes pronto actuarán. Y lo que era el rictus de la ira y el enojo se transforma en química alegría. Adiós, amigo. Adiós, Arturito. Adiós. Robotril, el pequeño gigante que hace que todo siga funcionando sin cuestionamientos. Porque lo que no te da la vida, te lo puede dar la industria farmacéutica. Robotril. Hermoso. Qué gracioso. Y sigue Violencia Arriba, que es otra vez. Sí, Violencia Arriba está súper enojada. Sí. Sí. Bueno, hola, lo veremos entonces hoy a la noche 22:30, ¿no? Por supuesto. Allí estaremos. Bastante gracia, Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 10 horas 44 minutos, Cintia, querida. Estoy pensando en poner un negocio acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿En dónde, che? Acá, bien en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en Recoleta. Sí. ¿Vos ubicás el Buenos Aires Design? El Buenos Aires, sí, es un lugar bastante paqueta y está bueno, sí. Tres pisos, más de 170 y pico de cocheras, toda una terraza de 3.000 metros cuadrados. Está buenísima, bueno, sí. Ahí hay un café internacional hace mucho tiempo. Sí. Por todo ese predio que maneja IRSA y que tiene ganancias, te imaginarás que facturaciones y ganancias muy importantes, ¿sabes cuánto le paga el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Al gobierno? Sí. Y no sé, son unos cuantos millones. ¿Al gobierno? No, el gobierno a él. El gobierno a IRSA. No, el espacio para poder, la propia empresa IRSA, para poder usufructuar ese espacio. Perdón. 42.000 pesos. ¿Por mes? Sí. ¿Cómo lo ves? De ABL, digamos. Hay... No, no, ABL. Claro, es como una especie de ABL, pero no, en realidad es para tener el derecho de la concesión. Hay lugares que pagan poquito, otros que directamente no pagan nada, y hasta hay lugares con concesiones vencidas. 94 privados son los que tienen terrenos públicos, terrenos de todas y de todos acá en la ciudad de Buenos Aires, y no pagan absolutamente nada, aunque hacen negocios que son millonarios. Esto es lo que contamos en una nota con el equipo de investigación de Tiempo Argentino, que firmó Manuel Alfieri, y cuya base documental es un trabajo que hizo la agrupación Colectivo por la Igualdad. Vamos a comunicarnos con Facundo Di Filippo, que es ex legislador porteño, integrante de Colectivo por la Igualdad. Facundo, Lucho Galén, de Cintia Taviano, de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Bien, acá andamos un poco sorprendidos. En realidad no sé si tanto también, vamos a pensarlo desde ese otro lugar, porque son como... Hay una costumbre en la gestión de Macri relacionada a esto, digamos, como a facilitar negocios a grupos que tienen como una tradición también dentro de estos negocios, ¿o no? No, sí, está claro, y de hecho del listado de concesiones que nosotros detallamos como las más severas en cuanto a los cánones que tienen y las facilidades que le otorgó el gobierno de la ciudad, hay algunas, no el caso que ustedes comentaban de IRSA, porque esa fue seguida ya hace muchos años, pero sí de otras que fueron gestión de este gobierno y que son sinceramente irrisorias. Ahí nosotros nombramos una empresa... GA8, que es una empresa que incluso tiene también un vínculo con empresas chinas y fotos de Mauricio Macri y del ministro Cristela en su página web, y esa tiene 11 bajo autopistas a un precio irrisorio. Ni siquiera están pagando hoy porque les dijeron que primero las pongan en condiciones y les toman el dinero de la puesta en condiciones, parte ese canon. Y eso fue exclusivamente una gestión por parte del gobierno de la ciudad. Y bueno, ahora el resto, digo, el caso de IRSA es una concesión entregada hace muchos años, en la época, principalmente en la época de Grosso, y bueno, y lo que pasa y lo que nosotros criticamos puntualmente ahora tiene que ver con que no, el gobierno de la ciudad no ha redeterminado ese canon, tiene todas las facultades para hacerlo, y la verdad que no lo ha hecho. Buen día, Facundo. Cintia Taviano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muy bien. Acá viendo un poco este trabajo que ustedes hicieron, en los que hay casos que realmente son increíbles, como el del profesor de tenis, que en principio se le había dado unos terrenos. ¿Nos podés contar ese caso? Porque después no, pero después sí. Sí, sí, ese es un caso de unos terrenos que en realidad en un momento estaban cedidos a la Asociación Argentina de Tenis. Y después se lo cedieron a un profesor en particular, que bueno, que indican como profesor de tenis de Mauricio Macri, los terrenos que están ahí pegados, que lo tenía la sesión obras sanitarias, pero posteriormente se lo dieron hasta a este señor, que los explota, que tiene ya pedido de desalojo, que nadie lo puede sacar, y que está ahí, digo, al costado de la cancha de River, con un reclamo de los vecinos de Núñez muy fuerte, que... llamativamente no se pueden sacar. Pero eso es lo paradigmático de todo esto, digo. Nosotros encontramos 102 concesiones vencidas, algunas del año 2005, 2008, 2010, 2011. Es inexplicable que la dirección de concesiones no pueda planificar, digo, ellos saben cuándo se vence, saben cuándo tienen que llamar a licitación para el nuevo predio, a consulta para el nuevo predio, para ofertas diferentes para diferentes emprendimientos. Lo que también está claro es que no violan la ley de contratación de la ciudad, porque digo, la condición tiene que ser que se llama licitación. La excepción es que te cede un predio sin licitación. Y acá lo ceden permanentemente sin ningún tipo de licitación. Ahí van a aclarar que en la Constitución de la ciudad lo que marca es que cuando es menor a 5 años tiene facultad, si es el gobierno de cederlo, cuando es mayor tiene que pasar por la legislatura. Entonces otra cosa que hacen es que lo ceden cada 5 años y después se vuelven a prorrogar, digo, violando el espíritu de la Constitución, porque si en realidad vos tenías la facultad, la voluntad de dárselo por 10 años, tenía que haber pasado por la legislatura, y eso sabe muchas veces que frena las sesiones, porque algunas son irrisorias, digo. Que darle a una empresa privada, a una empresa constructora como GA8 o a IRSA, IRSA tiene 69 locales, tiene un complejo de música en el primer piso, tiene un salón alquilable, 174 cocheras, en un predio de la ciudad, en la mejor zona de la ciudad de Buenos Aires, a 43 mil pesos por mes. Yo tengo un amigo mío que tiene un restaurante en la zona del centro y paga lo mismo por un restaurante. Claro, además, Facundo, para que se entienda bien, son terrenos públicos, pero que es como si estuvieran privatizados encima por casi nada o a veces directamente por nada. Bueno, esos eran terrenos públicos que pertenecían al Centro Cultural Recoleta, y en la década neoliberal menemista fueron recortando espacios de la cultura, digamos, de la cultura de la ciudad y entregándosela a privados. Lo llamativo de eso, que IRSA lo hace de manera discrecional en muchos lados, aparece con otro nombre, porque la empresa a la cual se la cedieron es otra, pero en el fondo está IRSA. Nos pasa lo mismo con las torres que construyó y que se frenaron ahora en Caballito, pasa lo mismo cuando se compró el predio de Santa María de Plata, eso es habitual. Pero son muchas, muchas cosas, por ejemplo, sobre Figueroa del Cuarto, enfrente de la Facultad de Derecho, hay un bar, una discoteca, que es Módena. Bueno, sí. Módena es de la Ciudad de Buenos Aires. Módena no paga un peso, porque eso fue cedido a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, y el Museo de Bellas Artes, la Asociación de Amigos, se lo cede gratuitamente a Módena. Que es un bar muy paquete que hay ahí, ¿no? Exactamente, exactamente, un bar muy paquete con una discoteca de noche, sí. Todo eso no está cedido por cero pesos. Facundo, ¿quiénes son los IRSA? Para que la gente entienda claramente de quién se trata, sí. En todo caso, los beneficios. ¿Quién es IRSA? Bueno, IRSA está a la cabeza de IRSA, un señor que se llama Elstein de apellido. IRSA es una empresa que ha tenido un crecimiento muy fuerte a partir de la década del 90. Es una empresa que en un principio contó con capital de Soros. Elstein obviamente ahora es tesorero del Consejo Judío Mundial, tiene muchísimo vínculo internacionalmente, y había conseguido desde ese momento traer capitales fuertemente de Soros, y eso fue después lo que el plafón para que él desarrollara su empresa, IRSA. La cosa ha crecido exponencialmente, se ha quedado con todos los terrenos importantes de la Ciudad de Buenos Aires que tienen algún tipo de conflicto o algún tipo de vicio en su cesión, en su venta, que han sido públicos, terminaron en mano de IRSA. La cancha de Ferrocarril Oeste, con el escandaloso juicio que hubo con la salida del juez que lo llevó adelante, porque el juez remató esa cancha para negocio inmobiliario y le costó el puesto al juez, esos terrenos quedaron en manos de IRSA. La ex Ciudad Deportiva en La Boca, que también era súper cuestionada la cesión, también terminó en manos de IRSA. Todos los predios importantes terminan en manos de IRSA. El DOT, el Shopping DOT, que fue habilitado en su momento para un supermercado, que hoy tiene el doble de metros cuadrados que la habilitación le permitía y la zonificación le permitía, también terminó en manos de IRSA. Detrás de este tipo de emprendimiento está IRSA. Ahora también tiene la cesión de un terreno que era de Lonave, en la calle Paraguay y Juan B. Justo, ese terreno que está ahí, que están haciendo un shopping a cielo abierto, que son sobre la vía del ferrocarril. Sí. Bueno, eso es zonificación UF, zonificación UF, urbanización futura. Con esa zonificación IRSA no puede hacer absolutamente nada, no se puede estar construyendo ni un piso ahí. Facundo, vos fuiste legislador porteño, ahora integrás este colectivo por la igualdad. ¿Avisarás alguna forma para que esto cambie? Sí, claramente, ahí hay que hacer, cuando la ciudad tomó autonomía, se hizo una comisión de evaluación de las concesiones de la ciudad, que fue escandalosa, y se hizo porque había una presión política muy fuerte, porque justamente todo ese tipo de decisiones eran escandalosas. Bueno, muchos años después, como a veces la legislatura que parece que se vuelve el Consejo Deliberante, parece que la ciudad vuelve a ser un municipio y vuelve con este tipo de vicios y de prácticas. Ahí hay que volver a poner la lupa sobre ese tipo de concesiones. Y, por ejemplo, en el caso de IRSA, nosotros hace 2 años hicimos el mismo informe y denunciamos especialmente un ex mercado municipal, que eso también se presta para hacer grandes negocios, porque los cierran y los lotean. El ex mercado municipal estaba en la calle Cabello y Saliero. Ahí también había una persona que pagaba 4.000 pesos y alquilaba toda una mitad de manzana. Y obviamente lo que hizo el Estado fue intervenir y dijo, no, bueno, a partir de esa denuncia que hicimos, le empezamos a cobrar individualmente a cada local. Bueno, ahora espero que hagan lo mismo con el Buenos Aires Design. Claro. Digo, porque ya está el antecedente ese que se hizo, y por lo menos que la ciudad empiece ahora a cobrar el canon a cada uno de los 69 locales que tiene el Buenos Aires Design, como empezar a discutir. El resto, obviamente, tiene que pasar por una comisión investigadora, creo yo, porque es, sinceramente, escandaloso. Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo, viejo. No, por favor. Ha sido un placer. Era Facundo Di Filippo, ex legislador porteño, integrante del colectivo Por la Igualdad. Bueno, con algunos detalles sobre lo que está pasando con los espacios públicos concedidos por la ciudad de Buenos Aires, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a algunos empresarios, ¿no? Y si se creara la comisión investigadora que recién, por ejemplo, comentaba Di Filippo, veríamos también que Multicanal tiene un predio que es público, que lo está usufructuando. No abona ningún tipo de canon. El Hipódromo Argentino de Palermo tiene la concesión vencida, tampoco paga ningún tipo de canon. El Club de Amigos, desde 1992, un predio fantástico ahí. Está buenísimo, pero se lo renovaron porque no tiene fines de lucro, creo que es esa. No tiene fines de lucro, cobra cuota. Y yo podría. Digo lo que yo entiendo de. Claro, eso de, es lo que dicen. El restaurante Pizza Banana, ¿tiene fines de lucro? Sí, bueno, tampoco. Tiene la concesión vencida desde 2011. Por ahí no tiene fines de lucro tampoco. Claro. ¿Quién sabe? Nada de pizza, todo banana. Mañana más. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 57 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor. El primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica. Tierna, incorrecta, Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo, Infancia clandestina. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí. 10 horas 58 minutos, My Funny Valentine's, estamos escuchando en este momento por el virtuoso piano del señor Keith Jarrett. Otro Valentine, otro más. Otro más, vamos otra vez. Hola, buenos días, mañana más, soy Lidia, quiero decirles que ayer visité Tecnópolis y había muchísima gente, casi como la que fue a la Plaza de Mayo. Es un proyecto que es creado por una persona que está muy enamorada de Argentina, como Cristina Fernández de Kirchner, y es realmente increíble. Recomiendo que se visite y que se revisite. Muchas gracias. Bueno. Cambiando de tema. No, sí, ¿por qué no cambiar de tema? En realidad son muchos más. A Tecnópolis ya fueron más de 4 millones de personas. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuánta gente tiene fuerza bruta, no? Luciano. Dígame. La política está en su mejor momento, ¿no? Bien, ¿quién se suma a un programa de televisión haciendo política? Mujer. Mujer. No me diga que es Pato Bullrich. Flavia Palmieri. ¡No! Saludamos a Flavia. Bienvenida a esta nueva incursión, ¿no?, en los programas políticos. ¿Qué va a ser? ¿Un programa de qué? Perdón. En la 24, Políticos al Asador. ¿En serio se llama así? Sí. Me estás jodiendo. No, a las 20 horas. Así que, bueno, le mandamos... ¿Tiene una barbacoa en el estudio y alguna cosa así? Sí. Sí, los va a cocinar como solo Flavia los puede hacer, ¿no? Podría ser empresarios al Asador, en sí. Epa. ¿Futbolista dijo no? No olvide. Señoras y señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. En Comodoro Rivadavia, la temperatura es de 8 grados 8 décimas, la humedad 50% y el cielo está parcialmente nublado. Aníbal Fernández defendió la voluntad de los jóvenes de votar desde los 16 años. El senador del Frente para la Victoria aseguró que las razones para promover una ley que permita anticipar la edad para votar son contundentes. Adelantó que el miércoles, cuando comience a tratarse el proyecto en comisión del Senado, se escuchará a los adolescentes que pidieron participar del debate. Acuerdo entre la provincia de Chubut e YPF. El gobierno de Chubut firmará un convenio con Miguel Calucho, CEO de YPF, para asegurar la provisión de combustibles los próximos 5 años. Esto posibilitará duplicar la cantidad de estaciones de servicio Petro Chubut en la provincia. El titular de Petrominera, Oscar Cretini, recordó que la idea oficial es convertir a Petrominera en una empresa estatal integrada que cubra todos los segmentos de la industria de los hidrocarburos, desde la producción hasta la distribución final del producto. Como parte de esa idea, se posicionará la compañía como la segunda empresa distribuidora de combustibles de la provincia. Silvia Aragón, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. La presidenta del INCA reclamó la plena aplicación de la Ley de Medios de la Democracia. La titular del INCA, Liliana Masure, destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia que avaló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en torno a la grilla de los canales en las operadoras de televisión por cable y expresó la necesidad de que la Ley de Medios de la Democracia se aplique en su totalidad. Es fundamental, de una vez la ley tiene que aplicarse en su totalidad, de una vez los canales monopólicos tienen que entender que se debe escuchar todas las voces, que se le da lugar a los canales nacionales, que se le dé lugar a los canales públicos. Los medios no son para que los detente un monopolio, un poder y genere, como lo está haciendo Opinión, falsos climas, falsas agendas, la cadena del miedo y la cadena de la mentira, y esto es lo que no puede continuar. ¿Y su explicación sobre esta fecha tan clave que es este año? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Es una fecha muy importante porque, bueno, va a haber que tomar grandes decisiones por parte de los canales, como deben funcionar los medios en una democracia. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Se cierra la sexta fecha en el torneo de la Primera B Nacional desde las 16 en el estadio Tomás Ducó de Parque de los Patricios. Huracán recibirá a Boca Unidos de Corrientes. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura es de 8 grados 8 décimas, la humedad 50% y el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la marca actual 14 grados 3 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Mañana más. Buena mañana, viejo, buena mañana. Tango de la mano de Adalberto Flores en la radio pública, Radio Nacional. ¿A dónde tienen que llamar si quieren un tanguito? Pequeña flor de este jardín lleno de flores. Ay, pero qué lindo. Adalberto me pide el teléfono. Porque si quieren, alguien quiere hacer un pedido, viejo. Mire. De un tango. Puede llamar al 4999-8700. Al 0810-222-0870 y también pedirlo a través del muro de Facebook. Yo personalmente se lo envío a su correo por internet. Dígale a su papá también, ¿eh? A Pascual, sí, a claro. Pascual, pediste un tango, viejo. Vamos, Pascual. Yo le voy a dedicar este tanguito a Pascual, si me permite. Sí, cómo no, gracias. ¿Estás escuchando, Pascual? Dice no que contesta, sí. Debe estar en el baño. Lo está esperando, ¿no? Viejo, este tango es para usted. Y te traigo hoy un tangazo, Miguel Caló con Roberto Arrieta. ¿Por qué traigo a Roberto Arrieta? Porque un 17 de septiembre del año 1968 nos dejaba el que había nacido el 12 de septiembre de 1915. ¿Y qué tango traigo? Uno del año 1946, Estampón y Espósito. Qué delantera, viejo. Mamá. Estampón y Espósito. ¿Qué me van a hablar de amor? ¡Dale, viejo! Oh, ¡qué tumbos, rodando por el mundo y haciéndome al destino, y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños, era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Yo cuánto va siempre el amor. ¿De qué me van a hablar? De yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Lindo tango. Vamos, Roberto, has quedado en el recuerdo e inscrito una página de gloria dentro del cancionero popular. Con qué orquesta también, ¿no? Miguel Caló. Por favor, qué cantores. Jorge Ortiz, Raúl Verón, Arrieta, qué delantera. Hoy estoy futbolero, viejo. Seguimos en la radio pública, en Radio Nacional, con este equipazo que forma en el arco Luciano Galende, el pulpo de Mañana Más. Lindo apodo para un arquero, viejo. Puede ser el pulpo, está bueno. Peor que le digan el colador. O Clemente, viste. Clemente, en algún momento decían Clemente. Discúlpeme, Alberto, pero... Sí, cómo no. Como lo vi abrir la computadora, qué sé yo, como lo vi teclear... Internet. No me diga. Estoy revisando los mal que me mandan los oyentes perdiendo tango. ¿Los qué, perdón? Los mal. Los mal. Que me mandan los oyentes porque pedí... El que quiere tango, que me lo pida, ¿a dónde? Por teléfono. Ojos de miel que me encandilan mi existencia. Mi luciérnaga feroz que hace de mi vida un eterno atardecer con esos ojos llenos de sol. ¿Y ahora qué hago? ¿Doy el teléfono? Derrítase, eso se siente. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Sáquese la ropa y ya está. Y eso pasa la semana, me sonrojo. ¿Qué las piernas? Le dijo, ahora va avanzando el tipo. ¿Qué hora abre? ¡Es zarpada, dice la juventud! Esto me cae. Bien. Sí, está bien, bueno. Un poquito la banquina, una rueda en la banquina. Ay, está todo bien, no pasa nada. Bueno, ya saben, por internet también, a través del Facebook, le pueden hablar prácticamente directamente a Alberto en el Facebook de Mañana Más. Y si no, que se lo digan a usted y usted me lo chifla al oído, viejo. Opa, pequeño suspiro. Estamos sobrando, me parece. Pequeño suspiro que en mi corazón se convierte en una tempestad. Pero pare un poco, no me deja ni respirar. ¿Ojitos? ¿Quiere que le haga una boca a boca? ¡No! ¡Y lo recuperamos! No, otra vez, ¡vamos, hijo! ¡Y me vengo con todo porque desayuné! ¡Vamos! Mañana Más. Sí, 11 horas 12 minutos, Pedro querido. En poco menos de dos meses hay elecciones en Estados Unidos y hay, más allá de la política exterior, datos muy concretos respecto de la política interna que les señalábamos también el viernes, que son importantes para tomar en cuenta, algunos que no alcanzamos a señalar. En primer lugar, que hoy comienza la segunda semana de una huelga muy importante de los maestros en Chicago, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, con uno de los sindicatos más importantes a nivel nacional, gobernada por quien fue durante un tiempo mano derecha de Barack Obama, que se llama Emmanuel Ram. Hay un debate muy profundo en Estados Unidos respecto al tema de la educación pública. Ustedes habrán escuchado, recordarán, en la década del 90 y un poco después también en la ciudad de Buenos Aires, con la llegada de Macri, se empezó a hablar de las escuelas charter, los vouchers y todo eso. Que resumido, lo que implica eso es colegios gestionados por los propios docentes que se convierten, lo estoy simplificando, ¿no? Sí, sí. Pero se convierten en gerentes de la propia institución. Esto es, los docentes tienen que ver cómo hacen con los recursos, cómo generan ellos los recursos, y además tienen que lograr que su colegio, hay una competencia entre todos los colegios para convertirse en el mejor colegio. Ese caso, digo, se está hablando de colegios públicos. Públicos, claro, estamos hablando de colegios públicos, donde los directores se convierten en gerentes, porque su obsesión pasa por evitar gastar plata, que les den los números bien y no en rojo, entonces cortan en donde pueden cortar, porque se convierten en gerente, lo más importante que no haya déficit, y además provoca una competencia feroz entre los colegios para tratar de ganar a los alumnos, donde se daría algo totalmente ilógico. No pueden ir todos los alumnos de la ciudad a un colegio. Pero se busca una estratificación donde exista el mejor colegio de todos, al cual vayan solamente un grupo muy selecto de alumnos. Esto es parte del debate, lo que se está dando ahora en Chicago, además del pedido de aumento de salarios importante que están haciendo los docentes en la huelga que consideran más numerosa de los, o la más importante, valga la redundancia, de los últimos 25 años. Mm. Esto en plena campaña electoral, hay que tomarlo en cuenta, además porque hoy estaban iniciando la segunda semana de huelga. Además, en el contexto que la semana pasada la Oficina de Estadísticas y Censos publicó datos que sin lugar a dudas inquietan a cualquier presidente y a cualquiera que está en la oposición, y el dato más importante es que 46 millones de personas en Estados Unidos viven debajo de la línea de pobreza. Impresionante. Siempre digo, no es Ruanda ni el Gran Buenos Aires, pero cada uno mide su línea de pobreza según donde vive. 46 millones de personas en Estados Unidos viven debajo de la línea de pobreza. A esto hay que agregarle que el censo de la semana especifica muy bien el hecho de que hay unos cuantos otros millones que viven de una especie de seguro de desempleo, otros cuantos millones que comen gracias a unas estampillas especiales que tienen para ir a comer, y esto, entre todo eso, da cerca de 70 millones de personas. Y uno no se lo puede imaginar, ¿no? Estados Unidos teniendo estos datos con una parte importante de los chicos debajo de la línea de pobreza. Y en Chicago mismo, yo estaba leyendo unos datos de la prensa de Chicago la semana pasada, en el centro de Chicago, 40% de los chicos no terminan el secundario. Deserción escolar muy importante. Claro, uno tiene un imaginario construido respecto de Estados Unidos que cuesta muchas veces romper, que está retroalimentado permanentemente por lo que uno ve en la televisión y porque además los norteamericanos son expertos en construir imágenes, de la misma manera que son expertos en Hollywood con sus películas, en crear la emoción que nos envuelve a todos, que me incluyo, por supuesto, también, son expertos en construir imágenes y mitos. Entonces, cuando uno va a Estados Unidos y se encuentra en plazas públicas, por ejemplo, en Boston, una ciudad muy, muy paqueta, universidades muy importantes, y que en la plaza central, en el Gran Parque de Boston, se encuentra a gente que hace una olla popular y muchísimos van a comer, no lo puede creer. Y dice, pero ¿cómo si esta gente está bien vestida, va a comer? Pero ¿cómo se da? Y habla con la gente y resulta que esa gente come gracias a que hay algo que organizaciones de solidaridad, porque hay muchísimas en Estados Unidos, le brindan comida. Claro, no es una olla popular que uno imagina que puede ver, que veía acá en el 2001. No se le catan, totalmente de acuerdo. Es algo muy diferente, pero de todas maneras, ahí se brinda comida a gente que no tiene. Pedro, excuse me. Sí. Le quiero decir que esas personas lo hacen contentas, ¿sabe por qué? ¿A quién se refiere? ¿Los que dan comida o las que la reciben? Las que la reciben. ¿Por qué dice eso? Porque tienen libertad. ¿Pero qué tiene que ver? Está hablando de otra cosa. Son pobres, pero con libertad. Pero está hablando si de pueden otra elegir cosa. Dónde comer la comida que les entrega. La libertad de que los poderes funcionan, el mercado funciona, y son dignamente pobres, pero con libertad. Magallanes, prefiero hablar con usted de las ciudades europeas. De este tema no se meta tanto, porque ahí creo que no coincidimos. Ahora, si quiere hablar otra vez de París, de algunos lugares, sí, pero... Además, ¿qué sabe Magallanes de ollas populares? Por favor. En Chicago. Bueno, pero él debe haber visitado Boston y esos lugares. Boston es muy paqueta. Pero en otro momento hablamos de Boston. ¿Sí? Libertad, ¿no? Sí, en otro momento hablamos de una Boston. Una consulta. Los maestros de Chicago, ¿por qué están en huelga? ¿Cuál es el teacher. Motivo? Sigo, se cansaron de... Teacher. ¿Se cansaron? Teacher. Speaking English. Teacher, sí, sí. The teachers. El reclamo salarial teachers es lo primero. Of Chicago. Aumento de salario. Ah. Empezó con un reclamo porque tienen congelado, creo que hace 5 años que no les aumentaban. Puedo estar dando un dato que no es exactamente correcto, pero empezó con un reclamo salarial. Lo que pasa es que hay todo un debate respecto a la escuela pública. Ahí está la cuestión. Pero empezó con un reclamo salarial. Para redondear respecto a esto, hoy se cumple un año de la aparición de Occupy Wall Street. Mira, recordemos que el año pasado tomaron la plaza ahí Zuccotti en el centro de Nueva York. El movimiento, después de que se fue desalojado en Nueva York, perdió parte de la visibilidad, pero existe todavía, y hoy en Nueva York se pensaban en varios actos para conmemorar. Un movimiento que todavía sigue muy por abajo. Recordemos que la consigna central era somos el 99%, y eso es importante. Aunque no sean el 99%, dicen representar a la mayoría de la población que no vive tan bien como los más ricos, que cada vez, según los nuevos índices también, son cada vez más ricos y los pobres más pobres, en un país que tiene cerca de 2 millones de personas en las cárceles. Esto siempre hay que recordarlo. Es un dato impresionante. Es el país que tiene más gente en la cárcel. Es impresionante, que además después no tienen derechos, los que salen de ahí no pueden votar, hay muchas restricciones que son bastante interesantes, que contradicen un poco ese sentido de libertad que planteaba antes Magallanes. No es tan exacto el tema de la libertad como lo planteaba Magallanes. Son otro... presos, pero en libertad. Bueno, no, no se puede ser preso en libertad. Bueno, no exactamente. No exactamente. No le responda a todo. Pedro, muchísimas gracias. Bueno. Ha sido un placer. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Más, más. Mañana más. Sí, 11 horas 21 minutos, hola querido. Bueno, hoy temprano en este programa se le hizo una nota a una de las sobrevivientes de la noche de los lápices, Emilce Moller, y una nota, y ahí a partir de esa charla se planteó la posibilidad, desde la imaginación, de hacer una nueva versión de la película La noche de los lápices, una película que Héctor Olivera hizo en 1983. Y... bueno, hablé recién con Héctor Olivera por teléfono y te dijo que estaba encantado con la idea. Y le pregunté justamente si él tenía en mente la posibilidad de hacer una nueva versión de la película. ¿Y qué te dijo? Y me dijo varias cosas. Primero me dijo, inmodestamente no sé si pudiera hacerla tan bien como la hice. Segundo, cada película tuvo su momento. La Patagonia Rebelde tuvo su momento. Y con La noche de los lápices pasa una cosa demasiado parecida. Pero también dice, desde el corazón te cuento algo que en España es muy común escuchar. Dice, en España los cineastas y la gente de teatro, los escritores dicen, a los jóvenes les interesa mucho la vida de sus abuelos, pero casi nada de la existencia de sus padres o tíos. Ah, claro. Y dice que cuando se pasó por televisión abierta, la película tuvo un rating impresionante, pero nunca más se pasó, así que él lo que espera y lo que hubiera esperado es que en un aniversario como el de ayer, la película se hubiera pasado hasta con debate en un canal abierto, ¿no? Bueno, y recuerdo que hay un libro que originó esta película también, la primera investigación seria periodística que se hizo sobre el tema, que es un libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. Fantástica María, ¿no? Siempre fantástica. ¿Lo leyó el libro? Estoy aplaudiendo, Luciano. Sí, ya lo sé, lo estoy viendo, pero... Pero una cosa no quita la otra. Claro, ¿lo leyó el libro? No tuve la oportunidad, pero lo tengo en mi biblioteca destacada, ¿no? Lo tengo en la biblioteca. ¿Sabe que Marcelo Bonelli tiene un libro? ¿Vio la foto que se sacó en la revista Caras? No lo tiene un libro de María Seoane. No me digas. Sí. La foto que se sacó con la camisa. Que dijo que era romántico, un romántico incurable. Sí. ¿Se acuerda de esa etapa? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo también de un comentario que me hicieron allí en Río Gallegos, ahora este fin de semana, que cuando se presentó el libro La noche de los lápices, este que estás contando, Ula, con la participación de María Seoane, justamente los que estaban en primera fila fueron Néstor y Cristina. y que recordaron estos muchos, muchos años después, porque lo que se dice de Néstor y Cristina es que no habían hecho absolutamente nada por los derechos humanos, y sin embargo, allí habían estado en la primera fila, y lo que me contaban el fin de semana es que, por otra parte, habían sido los únicos que los habían acompañado. Bien. ¿Viste? Bien. Gracias, a usted, Carlos, le digo, ¿viste? Gracias. Gracias, Carlos. Quiero saludar a Carlos por traernos este tipo de información siempre correcta. Yo la verdad que le agradezco a Héctor Olivera. Por cierto, hace muy poco le dieron el máximo galardón el lunes anterior en Argentores, en una fiesta en el marco del Día del Autor, le dieron el máximo galardón, el oro a Héctor Olivera por trayectoria. Mirá vos. Hizo películas extraordinarias. Muy interesante, claro. Vos fíjate, hizo La Patagonia Rebelde, hizo esta, La Noche de los Lápices. ¿Y sabes por cuál película los militares empezaron a mirarlo torcido? A ver. Por las venganzas de Beto Sánchez. Me está jodiendo. Una comedia, pero que en un momento dado el personaje de Pepe Soriano se vengaba de quienes lo habían tratado mal durante su vida. Y uno de los que lo habían tratado mal era un militar durante la colimba. Y entonces él va y se venga y lo hace hacer salto de rana. Bueno, y los militares consideraron muy, muy ofensiva esa escena. Gracias, Ulanovsky. Mañana más. Vamos a hablar un poquito de medios, Lucho, si te parece. Yo creo que estamos en un momento, algo hemos comentado aquí en Mañana Más, una realidad comunicacional bastante parecida a la que se registró antes y durante la votación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos yendo sin duda a una radicalización del discurso hacia el 7 de diciembre, que aparece como esa gran fecha bisagra, que no será la única, por cierto, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está en vigencia, pero va a haber una potencialización, si lo querés llamar así, de las mentiras, con publicaciones que se le adjudiquen, por ejemplo, al Gobierno Nacional, creaciones de situaciones, como pasó el fin de semana, diciendo que el Gobierno estaba preparando una contramarcha, lo habrás leído en los distintos diarios, y después desmentidas de ese escenario creado, como es hoy, la nota de tapa que está en el diario Clarín, que lleva como título: el gobierno frena la idea de una marcha anticacerolazo. Frena lo que dijeron los otros. Claro, frena lo que en realidad ellos construyeron. Pero, ¿de qué se trata esa construcción? Sí. Desde mi punto de vista, por ejemplo, Clarín lo que está haciendo a partir de noticias como esta, que ellos mismos inventan y que después se desdicen, es poner una especie de pie de igualdad a estos vecinos espontáneos con la organización partidaria que puede llegar a tener el kirchnerismo. Es darle entidad, es todavía seguir acrecentando estas... Son personas que se han manifestado, que aparecen como inorgánicos, pero que en realidad son orgánicos, de las pocas, todas las publicaciones, de las propias publicaciones que surgieron en Clarín y La Nación. De hecho, si vos te fijás, de los últimos editoriales que se publicaron en el diario La Nación, este que tengo acá, del sábado 4 de agosto de 2012, tiene prácticamente todos los ejes de la convocatoria. En un solo editorial tenés el eje de vivimos en medio de una corrupción cuyo rasgo saliente es la impunidad, el eje de la libertad de expresión, el del autoritarismo, el del pensamiento único, el del ataque frontal, el del Estado totalitario, la inseguridad provocada también por el auge de la delincuencia altamente organizada, lo dice el editorial, los jueces dispuestos a dejar rápidamente en libertad a los asesinos, textuales lo que estoy leyendo, ladrones y violadores que están provocando un cóctel explosivo, de manera que si vos te fijás, no solo no fue una convocatoria espontánea para mañana, como dijo Pinedo, sino que tiene muchísimos días y yo te diría años a través de todos estos editoriales que van a ir en un increyendo y que van a ir en... Sí. Pero ¿por qué salen ahora? A ver, frente a este análisis que vos estás haciendo de hace muchos años que viene pasando, ¿cuál sería tu explicación respecto de por qué se produjo el día jueves una manifestación de esta característica? Porque toman algunos datos de la realidad y entonces es la parte por el todo. ¿Cuáles serían esos datos de la realidad? No poder acceder a la compra de dólares como desearían, asociándolo con una restricción a la libertad. Restricción a la libertad de elección, restricción a la libertad incluso de movimiento. No podemos viajar al exterior como estábamos viajando. Es decir, a partir de un dato de la regla que es absolutamente menor, se suma todo este cóctel que viene en construcción permanente y que tiene que ver directamente con este 7 de diciembre, con estas preguntas de qué van a pasar el 7 de diciembre, y empiezan a aparecer algunas respuestas. Y la respuesta tiene que ver con la noticia que te daba bien temprano, la propuesta de la presidenta, de Cristina Fernández, que sea Martín Sabatella el que esté al frente del AFCA. Uh-huh. Una propuesta muy interesante a partir de la renuncia de Santiago Aragón. Vos sabés que Sabatella ocupó las comisiones de comunicaciones y de informática y también la de libertad de expresión, con lo cual tiene algunos antecedentes. Bueno, fue defensor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, el espacio Nuevo Encuentro la ha acompañado y la ha promovido. También la declaración de interés público por papel prensa, Sabatella tuvo un rol muy activo en ese sentido. Van a empezar la etapa de las impugnaciones, ¿no?, dentro de 3 días. Le va a costar al grupo Clarín encontrar impugnaciones, aunque por supuesto las encontrarán, pero escuchá este antecedente. El propio diario Clarín, CIPEC y la Universidad de San Andrés lo galardonó, lo premió a Sabatella en 2008. Y lo premió con el primer premio en la categoría Transparencia. Y ese realmente es uno de los valores que tiene Sabatella. Ha hecho una construcción en ese sentido, ha tenido programas allí por Morón con auditoría ciudadana, discrecionalidad cero, programa de licitaciones transparentes, y me parece que es una gran señal en un puesto trascendentísimo, no solo de acá este 7 de diciembre, sino hacia los años que vienen por delante, en un escenario, como decíamos, muy complicado. Hasta el 29 de septiembre se van a poder presentar las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones profesionales. ¿A favor y en contra? A favor y en contra, diciendo cuáles son las aptitudes o los rechazos para Martín Sabatella, que entonces después serán 5 días corridos desde que se vence ese plazo para que el Poder Ejecutivo designe los integrantes del directorio. Gran noticia, Lucho. 11 horas 30 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Emilce Moller criticó la decisión de un colegio católico de La Plata de prohibir que se recuerde a alumnos desaparecidos. La sobreviviente de la Noche de los Lápices dijo no estar sorprendida y explicó que cuando hablan sobre el pasado, lo hacen para resignificarlo. No nos tiene que sorprender, porque justamente parte de nuestro relato, ¿por qué uno habla del pasado? Porque el pasado es presente, y justamente nosotros hablamos no solo para el recuerdo, sino para resignificar el pasado en este presente y ver todas las secuelas, los intersticios, que se cuelan de maneras distintas, no va a ser de la misma manera, pero estamos seguros que nuestro pensamiento no es homogéneo, para nada. El Ejecutivo propuso a Martín Sabatella para presidir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hace ante la renuncia presentada por el actual presidente, el diputado nacional Santiago Aragón, y en cumplimiento del decreto de creación de la AFSCA. De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, se abre un periodo de 10 días hábiles durante el cual se podrán presentar observaciones a la postulación. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sencillo, sencillamente. Dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Qué linda canción. Dame solamente lo que más te guste y nada más. Está sufriendo. Es que estás llena de sombra. Ensombreciste la... pasó, hermano. Y acabó por enfriar. Ay, ay, ay, ay, ay, dame, por favor. A veces duele mentirte la verdad. ¿Luciano? Sí, Magallanes. Recién estaba escuchando. Escucha esta poesía maravillosa. Escúchame. Que estoy escuchando. No, no quiero interrumpir. Un gran momento porque bueno, a todo el mundo le ha pasado si este tipo. Si no quiere interrumpir, no interrumpa. No interrumpa. No, no, no le hable así a Luciano, que simplemente me está contestando, Carlos. No, a usted le hablo, Magallanes. Sencillamente quiero escucharlo, sencillamente. Vio que la joven aquí, Cintia, que recién dijo... Dame... Y se tildó la le bajaron el micrófono. Parece que soy sub 40, ¿eh? No. Muy joven. Recién dije a la, de nada por lo de joven. Recién, y escuchaba la, que resaltaba la transparencia, ¿no? De Sabatera. En sí, este caso, la transparencia no siempre es una virtud. Una cortina transparente no cumple su. Puede ser, puede ser. En ese caso sí, pero ¿a usted le parece que es una cortina, Sabatella? Lo dijo usted, ¿no? La vida de mierda. ¿Qué? Gracia. Se ríe solo. Es un amigo, Martín. Para que olvidas. Dame, dame. Y me pedís lo que no tengo. Mi bien. Qué feo eso, que te pidan lo que no tenés. Lo que hagas no te alcanza. No hay pan que tape el agujero. La canción que hizo Cordera, qué lindo, bersuit, de lo que estamos escuchando, una bellísima poesía, porque yo creo que, viste, la música cuando dice lo que nos pasa a todos, se convierte en algo distinto, viste, y cada uno lo va entendiendo del lugar que le ocupó. Pero ¿quién no sufrió por amor, no? ¿Quién no se quedó ahí agarrado al portero? A la manija, ¿no? Por favor. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida. Me pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Abrime, abrime. Y a veces te volvés exigente, esperando magia en mis propuestas. Pero alguna absurda respuesta. Abrime, abrime, por favor. Sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste, dame solamente lo que más te guste y nada más. ¿Qué influencia que tenés sobre Mati y vos, eh? Allá anunciaron que van a anular, Burri lo dijo, que van a anular la asignación por hijo. ¿Qué influencia que tenés con Maxi? Qué rápido lo conseguiste. Así que en cuanto suban ustedes, adiós chicos, a morirse de hambre otra vez, ¿eh? Bueno. Felicitaciones, Magallanes, sos un capo y el peso que tenés en el macrismo es increíble. Gracias, gracias. Gracias totales. Mañana, mañana más. Sí, 11 horas 38 minutos. Información deportiva del señor Santiago Lucía. Hablábamos del fin de semana deportivo y un claro oscuro. Hablamos de la parte antes que dio más satisfacción, alegría, que fue la presentación de Maravilla Martínez. Y del otro lado quedó la derrota del equipo argentino en la Copa Davis frente a la República Checa, con algunas situaciones realmente particulares casi recurrentes en el equipo argentino de Copa Davis cuando tiene que jugar instancias decisivas. Uno cuando repasa el nivel individual de los tenistas argentinos en el circuito, es difícil explicarse cómo todavía no pudo conseguir el país una Copa Davis. No es un dato menor que sea el único torneo que se disputa por equipos. Después los tenistas individualmente recorren el mundo representándose a ellos, en realidad, más allá de que todos, obviamente, desde este lugar queremos que a los tenistas nacidos en la Argentina le vaya bien. Lo cierto es que en el circuito no tienen una representación directa con el país, como sí sucede en la Copa Davis, y es el único torneo en el que cuatro tenistas tienen que estar una semana entrenándose para preparar una serie y poder en conjunto sacar adelante una situación deportiva. Hay muchísimas críticas para Juan Martín del Potro, pasó algo bastante significativo en este sentido en el Parque de Roca. Exactamente. En el tenis no es tan habitual como en otros deportes que a los protagonistas se los insulte o se los silbe, y esto sucedió ayer con Del Potro. En toda la serie, cuando digo en toda la serie, digo en la preparación de lo que fue la semana para jugar frente a la República Checa, hubo algunos acontecimientos que no cayeron bien dentro del equipo y que tienen que ver, lógicamente, con la figura de Juan Martín del Potro. Una de las críticas, por ejemplo, que se le hizo a Del Potro de sus compañeros, estas cosas, lo digo entre paréntesis, esto, aunque el que sigue el ambiente del deporte lo sabe, no van a aparecer nunca en no lo van a decir al aparece aire como para trascienda, pero aparecen y son tan grandes los comentarios que hay que obviamente trascienden. A ver qué pachó, porque yo sé que pachó. Claro, no, a Del Potro lo que decían es: si decidís jugar la serie, bancátela, como hacen los grandes de verdad. Y si te duele la muñeca y vos decidiste estar y salir a jugar el primer partido, tenés que estar en el segundo. Y si no, estratégicamente, hubieras pensado que lo más importante para el equipo era que estés frente a Tomás Berdych el domingo, y no en el partido que jugaste con Stefanek el viernes. Sí. Que obviamente el tenista mejor rankeado termina ganando la serie, Tomás Berdych, era al que Del Potro tenía que derrotar, y ese partido ni siquiera lo jugó. Otra de las cosas que también molestaron, y mucho, es que los compañeros de equipo de Del Potro no se enteraron por él que se iba a correr del equipo, sino que fue una comunicación que la dio médico. Por Crónica TV, además. Bueno, sí, la Crónica información empezó a aparecer, pero el viernes a la noche se habla del Potro después de hacerse un estudio con Miguel Couri, que es el médico del equipo argentino de Copa Davis, y con Haite, y él no se lo comunica a sus compañeros. La información a ellos le llega a través de lo que le dice Martín Haite. Y de hecho, desde el cuerpo técnico ya había cierto enojo, porque las versiones empezaron rápidamente después del partido de Del Potro del viernes, que ya no iba a jugar el domingo. Cuando terminó el partido parece que, y ojo, que no se entienda que se duda de la lesión que tuvo del Potro, no, sino de la manera en que manejó el tema de su lesión y de su participación o no. Y el cuerpo técnico argentino también estaba bastante ofuscado con Del Potro, porque creían que la manera de llevar adelante la situación debió haber sido completamente distinta a la que eligió Del Potro. Parece, así me contaron, que se lo contó a Palermo, que Palermo, sí. Martín Palermo es una especie de amigo y fanático también de Del Potro, y Palermo lo contó a un periodista, y de ahí se filtra la cosa, o sea que no fue una decisión, pero también contarle a alguien que le va a contar a un periodista también es una complicación, ¿no? Seguro, ya no había caído bien una declaración que había sido muy promocionada en la previa de la serie, cuando se dudaba todavía de si iba a estar o no representando a la Argentina Del Potro, y él lo que dijo, de manera obviamente bastante demagoga, es: solamente juego por la gente. Esa fue la declaración de Del Potro, hoy, y sus compañeros no tuvieron una lectura positiva, si se quiere, de lo que había sido esa declaración de Del Potro. En el punto de dobles del sábado se quedó solamente 7 games. Fue otra de las cosas que no gustó demasiado. Y siguen sucediendo cosas, no solamente del Potro. Por ejemplo, el viernes, cuando estaba jugando Pico Mónaco, que también entre paréntesis decimos, perdió un partido increíble con Tomás Berdych cuando la historia estaba ganado casi. Sí, venía muy favorable. Bueno, en el momento en que estaba jugando Juan Mónaco, David Nalbandián decide dar una conferencia de prensa. Entonces, Argentina se está jugando un punto importantísimo, porque para muchos era el que iba a cambiar o el que podía torcer el rumbo de la serie, y en el momento que Mónaco enfrenta al mejor rankeado de los ¿cuál checos... ¿Cuál era el tema de la conferencia? La lesión de Nalbandián y la baja y el futuro, hablar sobre él, obviamente. Bueno, por este tipo de situaciones, por estos encuentros, por estos posicionamientos, por priorizarse absolutamente cada uno de ellos ante el equipo, es la única posibilidad que tienen en el circuito de juntarse, y esto también cómo va haciendo distintos contrastes con España, de hecho con la República Checa. El martes se bajó del avión Berdych, venía de jugar el Abierto de los Estados Unidos y perder en cuarto de final, y el tipo, en vez de meterse en un hotel a descansar, se fue a entrenar rápidamente, mientras parte del equipo argentino entrenaba en el Meriterán de Weiss y Del Potro se entrenaba solo en Palermo para... no en la casa de Martín, sino en una cancha de tenis de Palermo, para decidir si jugaba o no. Bueno, en ese contexto, las historias para la Argentina en Copa Davis terminan casi siempre de la misma manera. ¿Y eso qué significa? Que este año ya no vuelve a jugar. No, no, claro, quedó afuera en semifinales, ahora habrá que esperar hasta 2013. Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2013 el cuerpo técnico de Martín Haite y Mariano Zabaleta. Sí, por ahora se quedan, digamos. Claro, la incorporación de Mariano Zabaleta tenía que ver y mucho con esto. Tiene un buen vínculo con Del Potro, claro, porque los dos son tandilenses. Haite, al ser entrenador de Nalbandián, en las internas, como que tenía un lugar tomado, entonces con Zabaleta quisieron ablandar esto, evidentemente tampoco funcionó. Son complicados los tenistas, Santi, perdón. Son difíciles. Son difíciles. Son difíciles. Con todo respeto y cariño, lo digo. ¿Sí? Aparte, cuatro tipos. Imagínense si fueran los Pumas, que son 15 más todos los... Te voy a criticar eso porque no estás hablando de los Pumas, no estás hablando de lo que pasó el día sábado. Sí. La verdad es que no te interesa el rugby, me parece que está bien, pero tenés que decirlo. Lo que pasó con Central... Lo que pasó con Central tampoco, hay un montón de cosas que no estás hablando. Perdieron casi todos los grandes, salvo Boca. Ah, pensé que estabas hablando de Central. No, Central también perdió. Porque vos sabés que esa palabra no se puede... Es como nariz con Cyrano de Bergerac, no se puede decir nariz. Acá no se puede la decir... Academia. Acá... La academia. Academia está bien. Todas las academias perdieron. Sí, es verdad, sí, es verdad. Para completar lo del tenis, vamos a escuchar lo que dijo después de la derrota frente a la República Checa el capitán del equipo, Martín Haite. Obviamente que a nadie le gusta perder. Estamos tristes porque perdimos. Creo que si pensamos en cómo fue la preparación de un equipo de otro, ellos no tuvieron prácticamente obstáculos. Nosotros hemos tenido un par de obstáculos con algunas bajas en el equipo, pero han jugado mejor que nosotros y nos han ganado. Sabíamos que era una serie difícil, la supimos desde que nos enteramos que íbamos a jugar con República Checa. Tuvimos nuestra chance, no la pudimos aprovechar. Y bueno, finalmente quedamos eliminados. Trataremos de buscar una nueva chance en el 2013. Quedamos entre los cuatro mejores equipos del mundo, eso no es poco. Obviamente el objetivo, quizás tenemos la ganas de hablar, pero la esperanza de llegar a la final, y no pudo ser. Seguiremos en la Copa de Davis y seguiremos tratando de llegar a una nueva final. Estaba la palabra de Martín Haite, que va a seguir al frente del equipo argentino. Ha pasado una nueva posibilidad en un contexto realmente muy favorable que tenía la Argentina, porque cualquiera de los dos finalistas hubiesen venido a jugar a nuestro país a definir una Copa Davis. Ya en 2013 la historia va a ser distinta. Se va este 2012 en Copa Davis con la sensación nuevamente que en principio estaban todas las piezas bastante acomodadas para que la Argentina por primera vez en la historia pueda ganar la Davis, pero los egos de los jugadores volvieron a llevarnos a la derrota. Estoy dejando tiempo para que hables de rugby. Lo del rugby fue importante por el nivel que están mostrando los Pumas, no solamente contra Australia, sino en cada uno de los partidos, pero tenían 13 puntos arriba en el segundo tiempo contra Australia. 13 puntos. Parecía que por primera vez en este Rugby Championship, que están haciendo realmente un muy buen trabajo los Pumas, que se están posicionando de igual a igual con los mejores del mundo, pero celebrar una victoria hubiese estado bueno frente a los Wallabies y no pudo ser. Estoy dejando tiempo para que diga algo interesante sobre rugby, ¿no? No, bueno, entonces, silencio de radio. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Roxana Ahmed presenta Inocencia. El sol juega en el brillo del pedregal. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed,

Karina dice, yo terminé el secundario en el año 1986. Con 3 añitos de democracia, los centros de estudiantes estaban a full. La capacidad organizativa que teníamos en los centros era enorme. Hacíamos bailes, presentábamos obras de teatro, recaudábamos para el colegio, para los barrios que necesitaban. Hacíamos mucho más que cualquiera de los adultos que nos daban la autorización. Y eso transcurría en el barrio de Caballito, aunque parezca mentira. Después ya sabemos lo que pasó. Pero, ¿eso no era hacer política? Lucho, lo pusiste en Magallanes al lado mío, lo que me resulta bastante insoportable. Me muestra noticias como acá el sitio de lanacion.com.ar que dice textual, lo vi. Recomiendan que los habitantes de Country no respondan el formulario de la AFIP. Sí. Desacatar la autoridad sería de manera directa. ¿Qué aplaude usted, Magallanes? Pero además, ¿quiénes lo recomiendan? ¿Viste lo que lo recomiendan? Dice, sí, analistas. ¿Por qué no lo lees ella, que... Analistas, el genérico. No, y diputados de la oposición como Patricia Bullrich. Oh. Por ejemplo. Quiero denunciar además que ya se comió ahora los piecitos del pobre pingüino. Le arrancó la cabeza a Magallanes, ahora los piecitos. Y les quiero agradecer a Liliana Victoria, que manda afectos ventosos desde el sur. Muchísimas gracias. Y a Ornella, Laura Jiménez y Gloria, que ponen comentarios muy agradables hacia mi tarea. No se pueden leer todos los mensajes, es obvio esto, pero quiero que sepan que yo los estoy leyendo. Que eso les quería agradecer. Basta, Magallanes, ahora las aletas. Qué tipo insoportable. ¿Qué hacen lo que se va? Tatón, llévatelo, atalo, llévatelo y atalo porque está como loco. Ya, en Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Bueno, hoy empieza en Buenos Aires el Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente, denominado ELTI, organizado por Unaminga y Teatro Andamio. 10 compañías de Chile, Brasil, Perú, Colombia y, por supuesto, Argentina. Las sedes de este evento teatral en Andamio 90, Timbre 4 y la Plaza de Mayo. Y hoy a las 8 de la noche, homenaje a Alejandra Boero por Alejandro Samek, su hijo, Andamio 90, Paraná 660. Y todos los lunes de septiembre, recuerden, oyentes, en una de 10 sedes, el nuevo ciclo de Teatro por la Identidad. Autores, temas, elencos, rodeando y protegiendo el proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo. Mañana. Lucho, ¿te acordás que la semana pasada dimos a conocer la noticia que querían tirar abajo la ex fábrica Campomar en Valentina Alsina, sí, para señora, hacer torres? Sí, bueno, finalmente la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió disponer por 30 días la prohibición de innovar respecto de ese predio de la ex fábrica Campomar, ubicado allí en Valentina Alsina, en las calles Molinedo, Liniers, Darragueira y la avenida Remedios de Escalada. La Cámara dio intervención al equipo argentino de antropología forense para que evalúe el terreno, los antecedentes probatorios recabados. Recordás que allí los vecinos decían que creían que había funcionado un centro clandestino de detención y que en caso de que esto sea probado se lleven adelante las tareas de investigación. El 19 de septiembre, el miércoles, se va a estar haciendo una audiencia donde deberán prestar declaración testimonial estos vecinos para indicar todo lo que hayan visto, lo que hayan escuchado y para determinar o intentar determinar si finalmente se